Cuando haces la estrategia esta para que puedas utilizar TeamSpeak en Linux, simbolito o lo que es el control principal de sonido se desactiva, pero solo puedo escuchar TeamSpeak. A mí en el KDE me va bien. Lo tengo siempre desactivado y puedo escuchar otras pelis o algo así. Pues a mí se me queda, digamos, solo lo que es la salida de sonido de lo que sería la tarjeta gráfica, pero la de, ¿cómo se dice? La de alta definición, la HD. Vale, luego si eso te ayudo. O también puedes desactivarlo después. Nada, nada, que grabe otro y ya está, así yo me evito el problema. Si puedes grabar tú, mejor. Sí, estamos grabando yo y Francis, o sea que perfecto. Javi, ¿tú me escuchas? Yo sí. Vale, ok, escucha. Hay un chico en el foro internacional que me ha preguntado cómo hicimos lo del wifi y el router y el firewall. El wifi no, el firewall del router. Y le he puesto en el post de WhatsApp que preguntaría al chico que me ayudó a mí a ver si tú podías explicárselo a él. Yo hice un post explicando el problema que había tenido para conectarme con el TeamSpeak y dando la solución. Entonces el chico me ha dicho, he quitado dos firewalls y no sé cómo quitarlo del router, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces dije, en mi respuesta he puesto, bueno, preguntaré al chico que me ha ayudado. Y podréis creer que no puedo encontrar cuestión sobre el mana. No lo encuentro. No te preocupes, Daisy, la podemos poner en un post en el foro. Vale, ok. No me estresaré entonces. Chicos, cuando queráis, son las 10 y cuarto. Creo que hemos esperado 15 minutos. Podemos empezar cuando la gente quiera. Por mí que empiece ya. Por mí también. Sí, si Vale. querés colgar el Etherpad por última vez y ya empezamos, Víctor. Hola, ¿se me oye? Perfecto. La prueba ha ido bien. Yo si queréis grabo, creo que continúe grabando Capispúa. Sí, yo creo que si sigue grabando Iván ya, que ya ha empezado, no pasa nada tampoco. Sí, lo que necesito es una grabación de seguridad, por si a mí se me cuelga el ordenador o algo, y así yo al final la subiré yo, si ha ido todo bien, pero en el caso de que no, que por favor alguien la grabe también. Ah, yo sí. Vale, otra cosa solo como curiosidad es si le podéis cambiar el nickname a vuestros usuarios y poner entre paréntesis la ciudad de donde sois. Así visualmente podemos saber mejor situarnos. Vale, antes de empezar os voy a dejar también el etherpad para la gente que no lo tenga ahí. Para el que no lo sepa que sea nuevo, el etherpad es, digamos, una herramienta a modo de documento Word que se utiliza en las dos, seamos capaces de ver el guión que vamos a seguir para la audioconferencia de hoy. Okay. Vale, espero un momento a que terminéis, que veo que estáis cambiando los nicks y empezamos. Hola, Cristian. Te acabo de ver. Cristian, no te escucha, no sé si tienes algún tipo de problema con el micro. Cristian, sí, te decía que tienes bien el micro, no sé si es que no puedes hablar porque te vi que se encendió tu nick para hablar, pero no te escuché. Ah, perfecto, ok. Vale, empezamos. Yo creo que ya se ha unido bastante gente, ya son las 10 y 20 y podemos ir para allá. Bienvenidos a la gente que sea nueva o que acuda a su primera audioconferencia. Como estamos grabando, supongo que poco a poco la gente irá escuchando estas audioconferencias. Anuncio que las audioconferencias en España las hacemos cada 2 semanas, teniendo en cuenta que hoy es domingo 17. La próxima audioconferencia será el día 31 de enero a las 10, si no hay ningún tipo de problema. Las audioconferencias las tenéis todas a vuestra disposición en el foro, en el apartado de audioconferencias nacionales, y las podéis descargar o oír online perfectamente. Bueno, antes de seguir el orden del Etherpad, quería enseñaros algo a todos, os lo voy a poner en el chat para que todo el mundo pueda acceder. Gracias a la gente que está llevando lo que es la página web, tenemos unas mediciones de lo que es la página web, de las visitas y bueno, digamos una especie de analizador de estadísticas. Y me gustaría colgaros a todos las estadísticas últimas que he sacado, que son de apenas hace 5 minutos, para que veáis, digamos, la magnitud que ha tenido la página web en 3 meses, ¿vale? Simplemente porque me ha llamado la atención y me gustaría que todos pudierais verlo, ¿vale? Si me dais 10 segundos, os los pongo en el chat y podéis acceder a todos. Hola, Yoruba. Yoruba. Tienes que apretar una tecla, pero lo tendrás que designar en Settings. Tienes que ir a Settings. Hola, buenas, ¿se me oye? Perfecto. ¿Se te oye? Vale, siento llegar tarde, aquí estoy. Hola, yo también hago una prueba de voz, ¿me escucháis? Perfecto, va a estar. Te escuchamos. Yo también aprovecharé para cantar una canción. La, la, la, la, la, la, la. Pero que no sea de cuna, ¿eh? Javi, soy algo bajito. Os he dejado ahí ese enlace, es una captura de pantalla, es el Google Analytics, analiza todo lo que página www.movimientozeitgeist.org, página nacional de España, capítulo oficial, y podéis ver que tenemos visitas prácticamente de todo el mundo, ¿vale? No sé si podéis ver, os lo explico un poquito, es muy sencillo de ver, todo lo que aparece de un color medio verde o muy verde, es digamos, más visitas, más verde, menos visitas, menos verde. Pues bueno, podéis ver que perfectamente tenemos visitas de todo el mundo. Tiene la página apenas 3 meses y yo creo que más que nada felicitar a todo el mundo que está haciendo posible que esta página funcione, porque vamos, tenemos un tirón bastante bueno por lo que se puede ver. ¿Vale? Simplemente era comentaros eso para que, bueno, es una pequeña motivación para que todos trabajemos y veamos que estamos haciendo algo, que esto no es intangible, por decirlo de alguna forma. Víctor, ¿cuántas visitas tenemos diariamente? Pues estamos ahora en 202, si no recuerdo mal, que lo he mirado hace un ratito cuando estaba viniendo hacia Valencia. Tenemos unas 202 al día, y bueno, poquito a poco yo creo que haremos cosas. Cada día se une más gente, somos 300 usuarios, todo un logro en 3 meses, creo yo. Yo creo que teniendo una buena perspectiva de futuro, en un año, si seguimos así, podemos llegar a unos 1.000 usuarios y yo creo que ya sería algo muy, muy positivo. Para el que quiera consultar Google Analytics, es muy fácil de configurar y si queréis, al final de la reunión, se puede explicar un poquito para que consultéis y hagáis lo que queráis, ¿vale? ¡Qué chulada! Está bien, ¿no, Vixi? Está bien. Una pasada, qué ánimos que da. Yo lo veo, tenemos práctica América entera y vamos, entera, y lo que es la zona de Asia. Sí, hemos recibido visitas de allí. Hasta Japón, es una maravilla. Exacto. Sí, no. Bueno, si queréis lo comentamos un poco para que lo tengan que escuchar después grabado. Tenemos visitas de toda América, sobre todo de la parte de Argentina. Vosotros no lo veis, ¿vale? Pero en el Google Analytics, según donde te pongas encima de cada país, ves el número de visitas que ha tenido. La mayor parte la lleva Sudamérica, ¿vale? Si lo veis que es más verde, y bueno, España está súper verde, como podéis ver. Y bueno, hemos tenido visitas de Asia, de prácticamente toda Europa, y bueno, África, la parte de África tenemos Egipto, ¿vale? Egipto es una chica que es de Madrid, os lo digo para la gente que sea de Madrid, hay una chica por ahí que creo que tiene familia en Egipto, y que a lo mejor puede haber sido ella estando allí, no lo sé. Vale, si queréis empezamos con el AirPath, con el orden. Si queréis hacer alguna pregunta, me espero. Cristian, con Argentina. Argentina sí que está en la captura, no sé si te refieres a eso. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Andrés, sí, se te escucha. Se escucha. Es que me cambié el micro, vale, gracias. Vale, si queréis, seguimos con el orden del AirPath ya. Yo, si veis en la primera línea del AirPath, he puesto que si el ZDI lo queréis tocar ya o lo dejamos para el final. No sé si es mejor comenzar con esto o dejarlo para el final. ¿Qué me decís? Ya. Muy bajo. El ZDI yo lo pondría primero, sí. Sí, lo hablamos ya y así ya nos lo sacamos de encima al menos por ahora. Sí, hacerlo ya. Vale, pues ZDI, como todos sabéis o los que no lo sepáis, este año el día ZGaze cae el día 13 de marzo. Tenemos que proponer si va a ser días 13 y 14 o lo vamos a fijar solo en un día 13. El año pasado cayó el día 15. El ZDI, para las personas que escuchen esta grabación, pues lo he dicho, es un día que se celebra pues un evento en el cual pues todas las personas interesadas en FedGate se reúnen y hablan de temas. El año pasado se eligió hacer proyecciones, pero yo creo que bueno, este año quizás el tema de las proyecciones esté un poco más separado al haber sido ya haber tenido ya tiempo para verlo. De todas formas, aquí en Valencia, y para exportar, comentarlo para todas las comunidades, a lo mejor proyectamos en los locales que nos han cedido los documentales para que antes del ZDay la gente pueda acudir y verlo. Simplemente un apunte, porque considero más importante, y creo que la gente también lo verá así, tratar en el ZDay temas de FedGate y no ver otra vez esos documentales, porque si no al final estaremos perdiendo el tiempo, ¿vale? No por perder el tiempo por verlo, sino por perder el tiempo de una discusión que puede sacar muchas conclusiones. Aquí en Valencia nos hemos reunido el viernes, hemos tocado temas del día Z, y bueno, como tenemos gente de Barcelona, de Mallorca y no sé, a ver qué, de Gran Canaria, me voy a guardar el tema de las conclusiones o cosas que hemos pensado en Valencia, ya que estoy ahora yo hablando, y me gustaría escuchar a vosotros primero para ver qué es lo que habéis tocado, y después yo ya al final comento todo lo que habéis, y así hacemos un poquito también a la audioconferencia de hoy. Empezando por arriba, le voy a pedir, por ejemplo, a Antras, ya que es el primero, que no es de Valencia, si habéis hecho algo en Gran Canaria con el tema del ZDay. No, en Gran Canaria conocí a un chico, se llama Yeray, que lo conocí antes de ayer. Y la verdad es que he hablado con ellos. Después sé que hay gente reuniendo esa parte, pero no entran nunca en el foro ni nada. Tengo contacto con ellos. Vale, bueno, sí, sería mejor hacer un ZDay todos conjuntamente. Si están separados, al final perderemos fuerza, como siempre, como aquello que dice divide y divide y estaremos perdidos. Vale, siguiendo con el orden, Axtar, yo porque sé que eres de Madrid, no, si puedes ponerte al lado del Nick que eres de Madrid, así para que la gente se sitúe. Axtar, por Madrid, ¿habéis tocado algo del tema del ZDay? No, Madrid no, de momento no hemos tocado nada. Estamos con el tema de la organización, ya habréis visto cómo estaba en el post y poco más. ¿Se me oye? Perfecto, innovador. Bueno, buenas noches en principio a todos. Hola. Buenas noches. Buenas. Bueno, nada, os comento en relación al día Z, o como se llama. Pues la cosa es que, bueno, como ha dicho Axtar, estamos todavía con la estructuración del grupo. Bueno, habéis visto un poquito el organigrama, si no mirarlo en la página web, creemos que es una buena manera de empezar, pero no estamos teniendo la verdad que mucha respuesta para organizar de nuevo una reunión. Así que, bueno, yo creo que el día ZDay aquí en Madrid, ¿no?, a lo mejor es simplemente una acción cuando podamos reunir grupo. De hecho, ya luego lo hablaremos, porque es otro tema. Si queremos, a menos de Madrid, aunque seamos tres, empezar porque el movimiento se demuestra andando y tenemos que empezar a dar ejemplo de que existe un grupo en Madrid que hace acciones. Pero ya te digo, por ahora, Víctor y bueno, todo el resto del grupo, pues no hay nada de ZDay. Ok, bueno, hemos tenido conclusiones de Gran Canaria, de Madrid, y CKI, de Zaragoza. No sé si tienes micro, no tienes micro, puedes hablar, o si no, si puedes chatear, yo mismo puedo hacer la lectura para que quede grabado. CKI, no sé si nos puedes escuchar. Vale, ahora creo que se ha silenciado el micrófono, no sé. Pasamos, si queréis, para después. Bueno, Cristian, ya que estás aquí y que eres de Chile, quizás nos podías comentar un poquito, siguiendo el orden de la lista, ¿cómo estáis llevando por ahí la organización del ZDay? Súper bien. Estamos ya organizando todo para el día lunes. Ya vamos a tener respuesta definitiva en cuanto a los salones para realizar la conferencia del ZDay. Estamos preparando también un escenario. Está todo bien encaminado. Vale, me alegro. ¿Qué ideas tenéis por ahí para el tema de la organización? ¿Eventos, actividades? No te digo gente, ¿vale? Porque ya sabemos que la gente que va a acudir es un poco difícil de sacar. Pero, ¿qué actividades tenéis pensadas? varias actividades, ya sea musicales, artísticas, o sea, más que nada está todo dentro de lo que es arte. Grupo de música, malabarismo, se va a realizar conferencias, se van a entregar discos, se van a realizar un circuito de preguntas también. ¿Vais a proyectar otra vez las películas o cómo? No sé si compartes la opinión más o menos que se está llevando, por ejemplo, aquí en Valencia, en España, de no volver a proyectar los documentales el mismo día Z, sino antes, para que la gente quede informada. ¿O cómo lo lleváis ese tema? Tenemos tres pantallas, así que vamos a pasar los documentales más la guía de orientación y la conferencia va a ser con la diapositiva. ¿Pero vais a pasar los tres documentales el mismo día que Aún no lo tengo muy claro, ¿ya? Pero sí no me indicaron de que se van a pasar. Se está trabajando actualmente con la diapositiva para pasar al video. O sea, la diapositiva original que se presentó para realizar conferencia, esa misma se va a pasar a video para realizar la conferencia. Perfecto, perfecto, suena bien. Vale, seguimos con Hellfire de México. A ver, ¿se ya se caí? Ah, te caí, vale, perfecto. Pues puedes comentar un poquito por Zaragoza y enseguida pasamos con Hellfire. Te caí, ¿escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Se me escucha ahora? Sí, se te escucha perfecto. Se te escucha. Pues a ver, os comento, aquí en Zaragoza está la cosa un poco paradeta, ¿vale? Yo conocí esto hace 4 meses, ¿vale? Y pues ahora por de momento voy enseñando vídeos a la gente, tal. Un poco difícil de concienciar porque lo ven un poco el futuro, pero bueno, ahí estamos esperando a ver cómo tiramos para adelante. Yo no tengo ningún problema en moverme de una ciudad para otra, ¿vale? Y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que pueda, ¿vale? Perfecto, de caí. Vamos, aquí ya te digo, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, tendrás las puertas abiertas seguro para todo. Si tuvieras alguna cosa, alguna duda, muchas veces nos reunimos en ese tipo de audioconferencias sin fijar ningún día. Tenemos un chat aquí en el IRC y desde ahí perfectamente nos unimos a ese tipo de mini conferencias y hablamos de temas de organización y todo eso. O sea que cuando tú quieras, estamos aquí para ayudar. Vale, pues de acuerdo. Perdonad, hago una sugerencia. ¿No sería interesante a lo mejor que el ZD, en vez de, por lo que ha dicho el chico de Zaragoza, en vez de hacerlo en diferentes sitios de Madrid, lo podamos centralizar a lo mejor en uno, como puede ser Valencia, que es donde más activos estamos, y desde todas las comunidades intentar darle promoción a través de comunicación, prensa, de todos los medios, intentar crear algo más fuerte a nivel nacional, aunque solo sea en un punto, pero que haya más gente, que podamos mover más. No sé, es una idea, me decís. Yo te comento, innovador, vamos a ver, si teniendo en cuenta que no sabemos primero la afluencia de gente que podemos tener y después que la gente, por ejemplo, que está en Mallorca, por ejemplo, Gran Canaria, toda esa gente que está fuera de lo que es la península, tendría un mini problema por organizarlo allí. Y después se organiza más o menos por ciudades por el tema de que la gente, a lo mejor que no tenga medios de transporte, lo tenga más fácil. Somos jóvenes. Jóvenes digamos, de nacimiento del movimiento CGIS. Nunca se ha planteado hacer un Z-Day focalizado en un solo punto. Imagina que esto sería casi como si fuera una visita de Jack Fresco, por compararlo en magnitud. O sea, no sabríamos ni qué local tendríamos que pedir para, digamos, abastecer a toda la gente. No sé, yo principalmente pienso que no sé si sería más difícil hacerlo focalizado solo en un punto que más o menos por ciudades o comunidades. No sé. Bueno, yo creo que es una muy buena idea, pero de momento yo diría que en cada región de España se haga lo mejor posible, tanto haciendo la publicidad como organizándolo, para que, bueno, mientras más podamos conseguir gente, digamos, en cada lugar, y luego ya cuando sea más conocido el tema, quién sabe, sí que sería interesante organizar, también podría ser de forma rotativa en España, diferentes conferencias, pero más importantes, como la de New York en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O quizás, bueno, no lo sé, como somos tan poquitos todavía, al menos en Madrid y demás, lo que dice, vamos, desde Zaragoza, que poder movernos, yo sí podría también. Pero a lo mejor no, la celebración de este día no tendría por qué ser solo una conferencia, podríamos hacer acción de calle, pues no sé, si ya estamos trabajando con algún tema tecnológico, por ejemplo, una presentación en alguna plaza de Valencia, conocida, no sé, que no conozco Valencia, ¿vale? Pero en algún sitio, además, no solo focalizarlo a una sola acción, nos iba a dar a lo mejor, sobre todo para, no solo en Valencia, sino para poder poner pues en medios, en nota de prensa a todos, el ZDI. No solo es una conferencia, sino proyectos en la calle, sí, sí, hacer acciones en demás. Pero no, que tenéis toda la razón, ¿eh? Realmente no podemos, o sea, somos súper jovencitos, estamos todavía a ver cómo organizamos y qué proyección tenemos. Pero bueno, ¿para qué estamos aquí? Para proponer ideas. Gracias. Sí, por supuesto, innovador. También te digo una cosa, lo que has dicho, ahora, por ejemplo, cuando he dejado Valencia más que nada al final, porque prefiero primero escuchar a toda la demás gente para ver qué ideas habéis tenido y después exponer la que hemos tenido nosotros en el día de viernes de esta semana. Pero más o menos va muy encaminado a lo que tú dices, ¿vale? No me quiero adelantar ahora para que hable de la demás gente, pero más o menos lo que tú has comentado son ideas que o cosas, actividades que vamos a organizar, ¿vale? Lo comento ahora después cuando llegue nuestro turno. Vale, genial, Víctor, era por decirlo. Pues nada, que sigan el resto de grupos. Yo ahora cuando terminen diré una cosa, ¿vale? Perfecto, Rubén. Hellfire, en México, tu turno. Bien, Hellfire está escribiendo, ¿vale? No sé si Chenivax me puedes ayudar, igual que hicimos la última vez con las lecturas del chat. Hola, hola, hola. ¿Se me oye? Bueno, Chenivax, se te escucha muy bien. Vale, puta madre. Pues sí, hombre, yo leo aquí. Más que nada para que no quede grabada siempre mi voz para distinguir un poco. Soy Zekai. A ver, yo tenía pensado, en el foro se podía abrir un apartado, ¿vale? Con inscripciones a ZDI, aún quedan 2 meses y pico, ¿vale? Y a razón de esas inscripciones, pues podíamos pensar una cosa u otra, ¿entiendes? Si estamos bastante gente, nos podíamos reunir en una sola ciudad, ¿vale? Y yo pienso lo mismo que el de Madrid, ¿entiendes? El echarnos a la calle, porque nosotros ya hemos visto las películas, sabemos de qué va el tema, más o menos, ¿entiendes? Esto es salir a la calle, ¿entiendes? Hacer unas pancartas bien grandes donde se vea lo que es el movimiento, ¿entiendes? Y el que se vea bien, informar a prensa si se podía echar unas fotitos, a ver si se puede salir en la tele y que se difunda bien todo esto que estamos viendo, ¿entiendes? Porque el boca a boca hace mucho, pero la visión también hace bastante. Sí, FKI, de hecho, hay algo parecido. No sé si has seguido mucho el foro. Hay una reunión que vamos a hacer para el mes de febrero, que después ya lo comentaré cuando llegue el punto, que nos vamos a reunir todos físicamente, ¿vale? Entonces, más o menos, esa afluencia de gente que tengamos sería lo que podríamos reunir para este tipo de eventos, ¿vale? O sea, que hay una cosa que se llama, que no sé si lo has visto, Organización de la Reunión Física de España. Está en el foro, en el apartado temas de España. Y bueno, ahora después os comentaré cómo van las estadísticas y las analizamos, si quieres, y vemos más o menos lo que tú comentas. Vale, de acuerdo. De todas formas, lo ideal. Sí, André, dime. Sí, que lo ideal en realidad sería tener ambas cosas. Sería gente en cada región haciendo publicidad del Día Z para que se vea que es algo global, que está en todas las provincias de España, todos los países del mundo. Y al mismo tiempo, cuando ya tenga fuerza en movimiento, que sea más centralizado en alguna provincia de España, pues más importante. Algo parecido era lo que iba a decir yo. Que yo había pensado en que quizás, por ejemplo, aquí en Valencia sí que somos gente suficiente para hacer un ZDI amplio, pero por ejemplo otras ciudades se podrían juntar para hacer un ZDI. Por ejemplo, se juntan dos ciudades, Madrid-Barcelona, se van los de Barcelona-Madrid o viceversa, y se hace un ZDI con más gente y eso. Sí, no, de eso, de todas formas, CKI tiene una muy buena idea, que me ha dado a mí otra, ¿vale? Y si queréis, ahora cuando llegue el turno de Valencia lo comentamos y analizamos el tema ese, porque hay que tocarlo, la verdad es que no lo hemos tocado y sí que hay que tocarlo. Chenivax, ¿seguimos con Hellfire y terminamos con la lectura de su opinión? Sí, a ver, voy para allá, que me subo. ¿Dónde estás? Aquí. Pues mira, nos dice, estamos apenas reuniendo gente, he mandado mails, mensajes, pero no hemos organizado nada, o al menos no han avisado. Eso es lo que ha dicho. Y después Cristian, pues ha recordado que están doblados al español los documentales Movie Addendum y la guía de orientación. Y yo también digo, por mi parte, que mañana subiré el Design in the Future de Peter Joseph al Vimeo. Ya lo tengo. ¿Doblado? Sí, lo tengo ya renderizar y tal, y subirlo y ya está. Es un puntazo. Después lo podías comentar todo eso. ¿Cómo? Que digo que es un puntazo, que lo podías después comentar todo ese tema. Sí, claro, tranquilamente. Vale, una cosa, Víctor, no sé si Chesco el otro día de Barcelona, o no sé si fue solo tú, Geniva, también tenía el interés de doblar la película esta de Future by Design. Bueno, yo, si no recuerdo mal, era Genivax, ¿no? Sí. Ah, vale, yo lo leí para ver que estaba bien o no, y le mandé un mensaje sobre ello. ¿Te acuerdas, DJ? Sí, ese me mandaste el mensaje del Future by Design, que es el largo, el de hora y media, que ese lo haré el tercero. Ahora he empezado con el cortito, que es el de Peter, después haré el más largo, que es una voz solo, que lo puedo hacer yo solo, y después ya para el otro sí que supongo que me harán falta más voces o algo, pero bueno. Bueno, chicos, acá también se está por terminar de doblar el Future VideSync. Otra cosa, me están preguntando por los enlaces de los videos doblados. Eso se encuentra directamente en el foro de España, que es donde están los dos documentales, el Movie y el Addendum doblado. Y el enlace de la guía de orientación tendré que buscar ahora el link para dejarlo ahí en el chat. Perfecto. Vale, para no desviarnos mucho del tema, porque si no después nos alargamos mucho. Hernán, creo que no tiene micro. Si no me equivoco, ¿vale? Porque lo veo con el micro tachado. Vale, ahora, Hernán, ¿puedes hablar? Hola, Hernán. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, voy a recapitular un poquito. El tema de que el Future VideSync ya lo tenemos doblado. Está terminado. Solamente se está ecualizando, así que dentro de los próximos días se va a subir. Ok, Cristian, luego comentamos esa parte. A ver si podemos echarnos un poquito más con el tiempo para esa parte. Hernán, si no puedes hablar, Vixi, que es de Mallorca, sí que seguro que nos cuenta un montón de cosas del ZD. Bueno, lo quito por arriba en la última reunión. Hernán, si no tienes voz, teclea y escribe en el chat, no te cortes, si ves algo que yo me olvido. Pero la verdad que no tenemos mucha ímpetus. Yo siento una falta de ímpetus. Yo no sé lo que sentí tú el otro día, Hernán. La idea de carnaval no parece que entusiasmó a los dos Davids. Pero no sé, a mí me encantaría hacer algo. Me encantaría. Pero no siento el mismo respaldo. Entonces, yo diría que la idea de hacer en dos o tres ciudades en vez de todo el país, pues podía ser interesante también. Los que pueden viajar, los que tienen la posibilidad de viajar, pues para hacer más números, o sea, yo creo que lograríamos más efecto, aunque sean menos ciudades, pero si somos más en cantidad de gente, es mi opinión personal. Entonces yo apoyaría esta idea de hacerlo en algunas ciudades en vez de en todos. Sí, lo que hemos dicho, o lo que ha comentado CKI, o André, o Chinivas, no me acuerdo, o perdón, Rubén, ingenio de ingeniero, todas las ciudades que no tengamos suficiente afluencia de gente, reunirnos en una ciudad, pero organizándonos. Sí. Es decir, si tú en Mallorca piensas que no hay suficiente gente, decir, bueno, pues Mallorca y Valencia, y vamos organizándonos en un solo punto. Yo creo que quizás el mejor punto que te pueda venir a ti, Mallorca, sería Valencia, o cómo está el tema. Pues por lo que entiendo, me es lo mismo uno que el otro. Porque he mirado el tema de pasajes, por ejemplo, y parece que puedo conseguir vuelos baratos tanto para Valencia como para Barcelona. El tema no es esto, sino el tema es si tendré el fondo monetario, digamos. Yo, sí, en lo que pueda monetariamente, me apunto a echarte una mano con el tema de los billetes por mi parte, o sea que cuenta conmigo para lo que fuera. Mira, de verdad te lo agradezco de corazón y me encantaría, pero no sé, me sería algo difícil, aunque sea un préstamo, ¿me entiendes? Pero no sé cuándo lo podía devolver. Es una ayuda, es cooperación en acción. Ya, pero es que aunque lo pudiera devolver, no sé cuándo sería y no sé si me sentiría cómoda con ella. ¿Sabes qué te digo? Y mira que quiero venir a conoceros, ¿eh? No te preocupes, vamos a ver cómo lo organizamos y vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto y lo hablamos, pero vamos, por mi parte, que sepas que no tengo ningún problema. Eres el segundo en ofrecer ahí, de verdad, sois la hostia, de verdad, me encanta conoceros. Entre todos hacemos fuerza, recuérdalo. Sí, luego nos aprovecharemos haciendo que trabajes mucho, ¿eh, Vixi? Eso os traeré una tortilla. Qué bonito. Me apunto. Vale. Y bueno, a ver, que me estoy divagando aquí del tema de Mallorca. Hernán, a ver, escribe algo en el chat, a ver si tú te acuerdas de algo más nuestro. Carnaval, visteis el post que hice con la segunda idea de Carnaval, ¿no? De utilizar el proyecto de Gilbert, de que el hambre en el mundo se puede acabar ahora. Ah, Hernán me está diciendo que te da error. No puedes teclear tampoco, entonces. Vale, sí, si quieres, hacemos una cosa. Seguimos, si quieres, error. Con otro. Bueno, espera. La idea, si os ha gustado, por favor apúntalo, porque ahora me voy a esperar algo. Y ya está. Porque yo quería comentar otras cosas, pero más adelante en el éter, no ahora como cosas de Mallorca. Ah, vale. Bueno, llega el punto de Barcelona. Creo que tenéis bastante gente para hablar, tanto Javi, Sergi, Borco y bueno, no sé quién más está por ahí de Barcelona. Decidiros uno para hablar. Y por cierto, William, buenas noches. Adelante, Sergi. Vale, bueno, yo voy comentando y luego si me falta algo ya me añades. Pues sobre el ZDI no hemos lo pusimos en temas a tratar, lo hablamos, pero la gente asistente pues estaba como que bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Eso decían, pero se decidió al menos hacerlo, se decide hacer un día, hacerlo por la mañana y por la tarde. Pero yo creo, sería partidario de centrarlo en un sitio en Barcelona solo. Aunque sí que es verdad que hay mucha gente que se está interesando y podría ser que con dos eventos, hacerlo bien con dos eventos, ¿no? Pero yo creo que lo mejor sería centrar un evento y el tipo de evento, habíamos pensado en hacer una conferencia en el local, añadiendo no el vídeo, pero algunos, no el documental, pero algunos vídeos o algo así, pero la cosa está bastante por decidir aún. Hemos decidido de abrir un post de Barcelona para ir comentándolo y ahora que tenemos el local cada jueves, pues ya este jueves ya lo acabaremos de rematar todo. Perfecto. ¿Habéis pensado algún tipo de actividad para el tema del ZDI o simplemente estáis valorando lo que sería días y duración? De momento estamos haciendo decidiendo los días y la duración. Supongo que el jueves ya nos temas, no sé si Borco, si... Yo no creo que habíamos decidido nada aún, ¿no? Pero habíamos hablado de hacer una conferencia y tal, pero yo sería más partidario de hacer algo más de cara a la calle, más algo más activista, ¿no? Más que se vea más en la calle. A ver, todo es compatible, ¿no? Lo que pasa es que piensa, por ejemplo, que también estuvimos comentando por la disponibilidad de locales, para que por lo menos fuera lo suficientemente grande. Tana estuvo comentando el local este que tiene en el centro de la ciudad, que parece ser que es bastante grande y tiene buen equipo audiovisual. Y lo que sí que se había comentado... Perdona, ¿has dicho quién? Dime. ¿Tana? Sí, Tana del foro. Ah, vale. Es Tana Merkis, es más largo, pero es Tana. Ah, vale, ya está, perfecto, perdona. No, tranquilo. Entonces, realmente las aportaciones, o sea, nos conocimos ayer personalmente, junto con Sergi y compañía, y estuvo comentando que él conocía de que había un local bastante grande en el centro de la ciudad y que disponía de equipo, o sea, de proyectores, sonido, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte. Lo que pasa es que las iniciativas pueden ser tanto de dentro como fuera. Y yo creo que principalmente intentaríamos, por lo que yo vi, porque luego estuve preguntando a algunos de allí, parece ser que lo que estaban comentando era, quizás en lugar de hacer todo el documental entero, el segundo, el adendum, quizás centrarnos específicamente en la parte del proyecto Venus. Es decir, para dar un mensaje totalmente positivo, de decir, señores, este es el proyecto. Y luego después, que las preguntas surjan. Antes que sigáis, CKI, creo que tienes el micro abierto. Te lo digo porque si vas a decir cualquier cosa, puede que te escuchen. La idea concreta no es hacer un pase de 2 horas, porque eso, y más, aunque se utilice la versión doblada, puede provocar ligeramente cansancio. Mientras que si solo se coge una parte, que es el aspecto positivo del proyecto Venus, la parte del documental, evidentemente quizás, primero, mandas un mensaje muy positivo, que es, señores, hay alternativas, y después concretamente que las propias personas asistentes pues puedan hacer pues un turno de preguntas. Eso provocaría quizás una acción bastante dinámica. Es totalmente, vamos, lo ideal. Javi, ¿qué tienes tú por ahí? Que seguro que tienes algo que decir del tema este, que siempre me gusta escuchar tu opinión. Yo había pensado hacer un concurso de futbolín. Javi. Es que el local tiene futbolín, por eso lo dice. Sube el volumen, que no te escuché, Javi. Javi, sí, es verdad, yo te escuché, pero muy bajito. nada, era coño. No, yo no estuve en esta reunión, pero la idea, yo no sé si es más de calle o no. También calculo si llueve o no llueve. Si llueve se puede hacer algo encerrado y si no, pues yo creo que sería ideal aprovechar para montar un stand o alguna cosa así. Sí, son ideas que no se están barajando, yo creo que en todos los sitios donde están empezando a organizar algo. Claro, es que yo no me veo con una carroza, como dice la Dichi. La Dichi es que le mola el rollo de la fiesta y se quiere disfrazar y quiere que la lleven en una carroza, que sí. Bueno, es que toda mi vida ligado al tema del mundo del espectáculo, ¿qué quieres también? Di que sí. Vale, de Barcelona, ¿tenéis algo más del ZDI? No, del ZDI no habíamos hablado mucho, por eso te digo que el jueves cuando nos juntemos algunos más, pues ya acabaremos de hablarlo y ya iremos informando por el foro. Vale, yo te digo porque... Sí, Sabadell, lo pones. Sí, a mí si me permitís me gustaría sugerir una cosa que me pareció interesante. El Zeitgeist del año pasado, yo estaba en Inglaterra y bueno, en Londres se propuso pues... presentarse delante de la BBC con varios, bueno, había gente que trajo globos de helio con la página web del movimiento y DVDs y bueno, para intentar preguntar y sobre todo dar a conocer a la BBC y bueno, que hay el documental y sobre todo pues preguntar por qué no lo pusieron, bueno, intentar un poco acercarlo a los medios de comunicación. Eso es que bueno, vosotros, bueno, todos sabéis que la parte de Londres, el Guys y todo lo que es Inglaterra está subactiva con el movimiento, o sea que de ideas de allí podemos sacar, yo creo que un montón. He puesto el enlace de que comenta Lozone, el vídeo este de los británicos en frente de la BBC, pues lo grabaron y ahí está el enlace. Ah, vale, no sabía que había un vídeo. Quizá me veo y todo. Sí, está muy bien el vídeo porque tiene unas entrevistas y la gente que habla, la verdad es que responde de puta madre. Vale, os digo también que por mi parte conozco a Heather, que es la que se encargó más o menos, entre otra gente, de organizar el último evento así importante, que fue la visita de Peter Joseph en Londres. Bueno, perdón, el de Jack Fresco. Bueno, al cual le fui también, tuve la ocasión de un poco con él y tal, pero bueno, que lo más importante es que tengo contacto con Heather y que es una chica muy maja y que, bueno, nos puede ayudar muchísimo, sobre todo por la experiencia que tienen ahí. Lozone, si quieres ese punto, que es bastante interesante y hay bastante polémica, lo tocamos en el tema del World Tour y nos comenta, por favor. Perdón, no te he entendido, ¿a qué te refieres? Sí, que digo que el punto del tema del World Tour, como también lo vamos a tocar en hoy en la audioconferencia, me gustaría que lo pudieras, si te haremos, yo creo que va a ser. Ah, de acuerdo, para más adelante, de acuerdo, sí. Sí, no, es más que nada para ir por orden. Muy bien. Vale, de España, no sé, no creo que no quede nadie más. Yoruba o Yorugua, no sé de dónde eres. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, pero muy bajo. ¿Qué tal? Buenas a todos. No, yo soy nuevo, yo estoy vivo en Tarragona, soy uruguayo y nada, estoy recién empezando. No estoy escuchando nada más. Listo. Ok, pues bueno, no sé si ya te has reunido con la gente de allí. No, todavía no. Es que ya te digo, recién empecé y estoy de momento, estoy de oyente nada más. Vale, Yoruba, pues bueno, sabes que tienes ahí un montón de gente para poder reunirte, bueno, un montón, tienes gente suficiente como para reunirte y enviar opiniones, ideas y sobre todo conoceros. Dale, muchas gracias, te agradezco. Vale, del tema, Cristian, sí, ¿querías comentar algo? Claro, como estuve mencionando en el chat, la idea de estar planeando el Z-Day, al menos en esta reunión, tengamos al menos una idea, es entregar un cierto porcentaje y un detalle de lo que se está haciendo. Por dar un ejemplo, yo te di un detalle de que para este lunes estamos confirmando la sala y de los eventos que vamos a realizar para el Z-Day. Eso quiere decir una estadística de que el Z-Day de Chile está actualmente en un 65%. Entonces, para que los demás países nosotros tengamos una idea, por un ejemplo, en México, ¿en qué porcentaje pueden estar? Si están en un 70, en un 50, para así tener una idea. El 100% ya vendría siendo que estamos listos para el Z-Day. No falta nada más por hacer. Ok, pues iremos informando porque ya se nos echa el tiempo encima y hay que tenerlo preparado. Vale, si no hay nadie más de las otras provincias o comunidades, os comento lo que se hizo en Valencia y por favor, toda la gente que sea de Valencia, que me corrija si me equivoco en algo o se me olvida algo porque son muchas cosas. Vale, okay. Os comento, nos reunimos el viernes de esta semana, es decir, hace 2 días. Como parte principal se recibió nueva gente, 5 personas, y después hablamos del Z-Day. Vale, os comento. El Z-Day lo queremos organizar aquí en Valencia en 2 partes. Y lo comento porque pienso que podéis, todas las comunidades o ciudades, tomar bastantes ideas de este punto. El día oficial es el día 13 de marzo de 2010, pero nosotros, el día 12, hemos preparado o vamos a preparar una especie de flash move en la calle. El día 12 o incluso días anteriores, porque vamos a hacer bastantes actividades antes de ese día para atraer a gente. Entonces, entre una de las actividades que se quieren hacer, que ya os lo comentamos, es activismo callejero. Se van a plantear, como la que una vez hablamos, que creo que fue de Chinivax, fue la de, por ejemplo, aparecer por el metro para atraer a gente para el día 13 de marzo. Se va a actuar en la calle a modo de juegos, como si fuera la película de concursante. Vamos a preparar también otro tipo de actividades que llamen la atención de la gente a la calle y bueno, en cada actividad vamos a poner unos carteles que anuncien el movimiento Zeitgeist. Vamos a poner varias mini pancartas, que para eso queríamos hablar con Bixi, para ver si entre todos podíamos hacer más cosas y mejor, para que nos ayudara a hacer las pancartas, en las cuales gracias, Bixi. En las cuales, no sé si habéis recibido todos, creo que no, si los que no estén apuntados, a lo mejor al email de lo que es la página principal internacional de Zeitgeist. Bueno, yo recibí hace poquito unas fotos de la gente de Canadá, en la que habían hecho unas pancartas, que si eso ya os las colgaré en el foro, y son esas, más o menos esas pancartas, si os imagináis la típica persona de las películas o esas que van por las calles con un cartel gigante en su cuerpo que ponen compro oro, pues más o menos ese tipo de cartel, pero no sustentado por una persona, sino sustentado por ellos mismos, en el que se vea digamos lo que promueve el movimiento. Entonces esos carteles estarían alrededor de ese activismo callejero que se está desarrollando, con lo cual la gente que está viendo algo está además viendo quién es el que lo está promoviendo. También queríamos hablar con Graham, que es de Alicante, y también quería hablar con todos vosotros que estáis organizándolo todo por provincias, porque se nos ocurrió otra idea. Y es que para la gente de staff, la que va a estar, porque, perdonad, van a haber gente que va a estar grabando lo que son las actividades callejeras. Entonces, para esa gente que va a estar grabando esas actividades callejeras y otra gente que va a estar repartiendo flyers para invitar a la gente a acudir al local donde vamos a desarrollar el evento, queremos hablar con Graham para hacer unas camisetas en las cuales aparezca pues la típica bola esta, bueno, la que tenéis aquí en el TeamSpeak, esa bola azul que bueno, que ponga el tema de movimiento FitGaze, para que la gente que está el planeta, staff, Víctor. Sí, la bolita del planeta, esté ahí en las camisetas y que la gente, además de estar participando, grabando, esté participando publicitariamente. Entonces, queríamos preguntaros a lo que es toda España, a la gente que esté organizando, si esas camisetas que nosotros vamos a hacer aquí en Valencia, vais a querer vosotros también camisetas. Más que nada para promocionar el Z-Day o yo qué sé, si queréis hacer otra cosa. Más que nada porque si tenemos una tirada de camisetas, decir ya de paso cuántas queremos para toda la gente que está organizando. Esa es una de las cosas que quería preguntaros. Si queréis ahora, cuando termine de exponer lo que estamos haciendo, comentamos el tema de las camisetas para ese tema. El tema que estábamos mirando para Z-Day es preparar una conferencia, pero una conferencia tipo Peter Joseph, aprovechando todo lo que hay, pero además en medio de las conferencias que vamos a hacer, porque no sabemos si lo vamos a hacer el día 13 y 14, vamos a Cristian, creo que lo ha abierto, vamos a meter entre las conferencias mini actuaciones que representen cualquier tipo de cosa que queramos comentar, para que sea más ameno, para que no estemos todo el rato hablando, para que no sea mejor pesado para la gente. Entonces, yo qué sé, yo pienso que a lo mejor sería mejor hacerlo así. Víctor, ¿puedes, sí, ¿puedes poner un ejemplo de tipo de actuaciones y demás para hacernos una idea? ¿Actuación callejera o en el teatro? En el teatro. Vale, pues mira, una de las que hablamos es la de el tema de los bancos. Representar a gente que está, digamos, en la parte baja de la pirámide y la gente que está en la parte alta. Me sabe mal porque el guión lo tiene una persona que es guionista de aquí de Valencia y yo no me lo sé muy bien, pero bueno, una de las que se habló fue esa, hacer una representación de la gente que está bajo la pirámide y la gente que está arriba. Después, por ejemplo, que yo recuerde ahora, a ver si me podéis ayudar a alguien de Valencia, a alguien que recuerde otra más de la reunión del viernes, porque a mí solo se me viene a la mente esa. No recuerdo, la verdad. Yo sé que habían quedado a posta otro día para organizar eso, pero como yo no iba a ir, porque no iba a actuar ni nada, no sé muy bien. Vale, Novador, de todas formas, como el chico este que es guionista nos va a pasar todos los guiones, porque ya les han cedido el local y todo para ensayar, suerte, y gracias a Radio City, aquí en Valencia, les hago publicidad porque nos han cedido la sala para todo lo que queramos, y de ellos tenemos que estar agradecidos. Entonces eso, queremos intercalar esas pequeñas actuaciones de la gente. Otra de las cosas también que queríamos intercalar en esas actuaciones es, por ejemplo, explicar, que lo estuve hablando el otro día con el guionista, no es un día de la reunión, fue otro, explicar a la gente, por ejemplo, qué significa PIB. Hay mucha gente que no sabe lo que es el Producto Interior Bruto. Hay gente que no sabe lo que es una inflación. Hay gente que no sabe lo que es la deflación. Entonces, explicar todo eso a modo de actuación muy, muy, digamos, para que la gente que no sepa de lo que habla la televisión sepa entenderlo por medio de una mini representación y tenga idea de lo que vamos a estar hablando. Porque, digamos, lo que va a ser la presentación, queremos tocar varios puntos que los tengo aquí apuntados. Tengo aquí apuntado de la última reunión que, por ejemplo, se va a tocar economía, se va a tocar tecnología y sostenibilidad, se va a tocar, vamos a ver, lo tengo tan apuntado mal que no sé ni leerlo. Vale, problemas laborales en locales de trabajo, ya sean en fábricas como sean en locales de comida rápida, ¿vale? Todo lo que es el tema de la pirámide dentro de lo que es una fábrica o un restaurante de comida rápida. Y otra cosa de las que queríamos comentaros, que eso sí que lo tenemos que organizar entre todos, es el tema de hacer un streaming, ¿vale? Queremos intentar hacer que cuando estemos hablando en Valencia, poder conectar con Mallorca, con Barcelona, con Madrid, vía, pues yo qué sé, lo que sería una webcam, ¿no? En la cual podemos intercambiar un poco la visión de lo que se está desarrollando en Barcelona en el ZDay, lo que se está desarrollando en Valencia, en Madrid, en todos los puntos se está desarrollando un ZDay, para que la gente vea que sí que se están moviendo por toda España todo el movimiento y que hay gente en esto metida, ¿vale? Eso es más o menos, si no me olvido de nada, lo que hemos tocado. Víctor, si quieres hago un resumen, porque dijiste muchísimo. Sí, por favor. Vale, pues en primer lugar se van a proyectar los documentales. Antes, para las personas que suelen ir a ver documentales pero que no los hayan visto, pues eso es una manera de no gastar tiempo en el día del evento en sí, para los días documentales. Antes. La proyección días antes. Sí, exacto, unos días antes. Luego, unos días antes también, el día anterior o dos días antes, se van a hacer los flash mobs, que son actuaciones en la calle instantáneas. Se va a interpretar, por ejemplo, una escena muy famosa de una película que se llama El concursante, que es con un ajedrez, invitando a la gente a jugar y explicarles un poco cómo no se puede devolver nunca la deuda a un banco. Luego se harán carteles, invitaciones para lo que es el evento, para prepararlo. Y ya en el evento es una conferencia intercalando actuaciones también, vídeos y luego una especie de rueda de prensa. Bueno, me olvidaba también si se puede hacer lo del streaming online con otras regiones de España sería ideal. Y ya, bueno, para terminar eso, una rueda de preguntas, etcétera. También hay otra cosa que una chica nueva que acudió aportó una idea que me pareció bastante buena. Y es que, por ejemplo, va a haber mucha gente, y os lo digo para todos, que a lo mejor llega al local, está 15 minutos o 20 minutos, y a lo mejor se cansa, o yo qué sé, o a lo mejor entiende que no entiende nada, que también puede ser, ¿vale? Porque entre porque ha visto un cartel o lo que sea. Entonces se propuso hacer unas especies de mesa de salida, en la que esa persona que se va pueda preguntar fuera de lo que sería la conferencia lo que quiera, ¿vale? Os lo digo para sí, que la gente lo apunte. En definitiva sería que las personas que se quieren ir a mitad o que acaban de entrar a la conferencia o a la actuación puedan revisar información o llevarse a su casa información impresa, etcétera, del movimiento. Exacto. Es como una mesa de información aparte. Exacto. Como he soltado toda la parrafada, si tenéis alguna pregunta, de alguna duda o algo que queráis añadir del tema de lo que os he comentado, y si no, pasamos al tema de ese traje. A mí me gustaría comentar algo. Resulta que Peter Joseph ha comentado que va a hacer algo de esto, ya de tener cámaras por todo el mundo para que se puedan conectar a la gente y ver desde Estados Unidos lo que estamos haciendo en España y nosotros lo que estamos haciendo en Australia y tal. O sea que habría que conectar con este proyecto igual, ¿no? Ostras. Sí, no, se conectaría, bueno, creo que lo hablamos en la reunión de Valencia, el tema de Australia, Estados Unidos, todo eso. Lo que pasa es que el problema que comentamos era el horario. Australia ya habrá hecho su ZDay. Esa es una de las cosas. Entonces, de todas formas, conectaremos directamente con la página que habiliten para hacer ese streaming. Iván, seguro que tú puedes mejorar la información del streaming. Iván, ¿estás por ahí? Sí, perdona, repite. Es que estaba distraído. El tema del streaming de... Sí, he pasado el enlace ahí. En principio, el día del ZDay 2009 en Nueva York, el año pasado ya, se hizo aprovechando ese servicio que básicamente permite conectar una entrada de vídeo, de audio, y se puede hacer broadcasting de vídeo a quien quiera. Y entonces la idea que tuvo Peter es de... conectar todos los ZDays a través de este servicio, que es gratuito, y así de alguna manera dar más sensación de un evento global en todo el mundo. Pues eso es justamente lo que queremos hacer, dar sensación de un evento global. Claro, en la reunión en Valencia ya comentamos que si hacemos el ZDay en las diferentes ciudades de España a la misma hora, sería genial que, por ejemplo, si tenemos proyector, mostremos a la gente de cada ciudad que se están haciendo estos eventos en otros puntos de España. Y igual, y sí. Esa es la idea, darle esa sensación de global. Otra cosa, como supongo que habéis visto, hay una página, y os la anuncio para la gente que esté escuchando esta grabación, que es www.zday2010.org, repito, www.zday2010.org, en la que todos los eventos relacionados con el Z-Day van a estar expuestos para que lo quiera visitar. Aprovechando esto, tenemos que habilitar en el foro un post del Z-Day 2010 para que una persona, mismamente yo o quien sea, vaya a la página y apunte los eventos que se van a dar en España en cada ciudad. Os explico, esta página, para el que no lo sepa, resume los eventos que se dan en cada país. Podéis consultar cualquier país y veréis que ya incluso Colombia ha puesto su ZDI anunciado, anuncia el local, cuánta gente va a ir, hora, etc. Si puede ser algún representante de cada ciudad que vaya poniendo en el post que creemos mañana, yo de hecho me lo voy a apuntar aquí en mi libretita que tengo a mi izquierda, que tengo que hacer un post para la organización del ZDI, para que pongamos más o menos todos un mismo texto, simplemente sustituyamos el local y la ciudad, ¿vale? Más que nada eso. Víctor, he puesto el enlace del mapa global de momento de los ZDIs que ya se han apuntado en la página esa. En España, bueno, no lo he visto ahora, que supongo que no habrá ninguno, pero deberíamos ponerlos nuestros. En España acabo de mirarlo y hay dos. Sechi, ¿de dónde son? De Olot y de Badajoz. Bien, pues habría que contactarlos, porque no, claro. Tienen por su cuenta. El teléfono, lo han facilitado. Vale, pues si tú dices que tienen el teléfono, esperaré un toque para comentarles que a lo mejor no nos conocen y hacer más fuerza. Vale, para la gente que está escuchando la grabación, hemos dejado otra página, www.zday2010.org /worldwide-mapa. ¿Vale? Ahí tenéis disponible información del ZDI para que podáis consultar. El tema de las camisetas. ¿Qué os parece el tema de las camisetas? Nosotros las vamos a utilizar y queríamos saber si vosotros, la gente que está en la sala, también queríais alguna. El diseño lo haremos y lo pondremos. Y las pediremos lo más pronto posible, si puede ser a Gram de Alicante, para que las imprima. No sé, comentarme algo. Hola, Víctor, yo quisiera saber, yo soy de Sevilla, las camisetas las enviaréis porque es el precio de cada camiseta. Sí, Aila, y perdona, Sergi, porque creo que ibas a hablar. Las camisetas, no sé el precio ahora mismo, serán mucho menos de 10 euros, te lo aseguro. ¿Vale? Las camisetas habrán para chicas y para chicos. El color supongo que se podrá elegir dependiendo del modelo. Y se las pondré en el... ¿Menos de cuánto dijiste? Menos de 10 euros cada camiseta. 10 euros, bueno. Me comentó Graham también que dependía también de la cantidad de camisetas que le pidamos. Es normal. Claro, por eso os decía que había que saber qué número de camisetas queremos, ¿vale? Más que nada por eso. Y ahí lo que te comentaba. Depende del diseño, se podrá elegir entre color, chica-chico, eso está fijo. Y bueno, los pondré lo más pronto posible esta semana para que las podamos pedir. El tema del dinero, ya lo hablamos también en la reunión del viernes aquí en Valencia, y sería, para que no salga tan caro, porque es que cada vez que haremos una transferencia de nuestro banco, ya sea vía internet o desde la oficina, cobran una cuota de emisión. Entonces lo que comentamos, para comentarlo a vosotros, es que una persona de cada ciudad o de cada comunidad, como lo queráis hacer, reúna ese dinero y habilitemos una cuenta en, yo qué sé, si hacemos un banco ético, a mí no me importa acercarme a un banco ético y lo hago, y si no, cualquier oficina, si queréis lo dejamos también a votación, que reciba el dinero y ya está, ¿vale? Pero recibir el dinero desde cada comunidad, no desde cada persona. Si lo hacemos desde cada persona, nos va a salir muy caro a cada uno, porque nos cobrarán esa cuota de emisión. Entonces, por ejemplo, si Mallorca, véase Javi, reúne todo el dinero de Mallorca, lo envía a una cuenta, en esa cuenta, claro, siempre sabiendo el precio, ¿vale? El precio estará fijado ya, ya sabemos cuál es el precio del total. Entonces, si Javi reúne, por ejemplo, Javi, Sechi o quien sea, reúne ese dinero, me lo envía a esa cuenta, yo se lo hago llegar a Gram y ya está. Eso sería lo más sencillo. Vale, muy bien explicado. Ya te digo, los diseños, a ver si nos ponemos esta semana y los cerramos, pero vamos, serán muy sencillitos, ¿eh? Lo que es el planeta, la bola del mundo, y decidir si detrás, lo que es la parte de la espalda, ponemos algún tipo de información y ya está. Sería bastante, bastante importante, tanto por delante como por detrás, la información, no solamente un logotipo, que mucha gente no sabe lo que es, entonces hay que ir a las camisetas. Sí, sí, no, ya te digo que se habló de, vamos a ver, va a depender todo de la impresión. Yo ya he hablado con Gram y sé que por detrás también se puede. Lo que pasa que, como sabes o sabéis, por delante y por detrás conlleva un aumento de precio. ¿Qué cantidad pedimos? Y a partir de esa cantidad decidir si queremos también por detrás. A mí me da igual pagar 2 euros más, pero soy yo. Tenemos que contar con la opinión de todos, ¿vale? Si hay inscripción por detrás, pues bueno, yo qué sé, 2 euros o 1,5 euros, no lo sé. Pero sí que se quiere hacer un mensaje, tanto delantero como trasero, porque en un principio estas camisetas son para el ZDI, para anunciar o publicitarnos, porque ya que está alguien grabando en cámara algo, va a tener, digamos, una emisión tanto trasera como delantera, para que la gente acceda a la información, ¿vale? Está pensado por delante y por detrás, Aila. Bueno, se puede, perdón que interrumpa, se puede pedir varios presupuestos por las diferentes cantidades y luego pues hacer la decisión, tomar una decisión basada sobre estos presupuestos. También me gustaría comentar, supongo que lo sabréis esto, que también tienen una camiseta en la web. ¿Lo sabéis? Sí, hay una camiseta. Hay una camiseta que tienes que comprar. Ya. Exacto. Más que nada, lo tenemos más accesible aquí. Más que nada es eso. Nadie sí, va... también. A sacar dinero de eso. Javi, no, es que te veo parpadear todo el rato, no sé si quieres comentar algo. No, vamos, que yo me ofrezco a hacer el diseño de la camiseta, si lo queréis a medida. Estoy viéndola ahora mismo. Ok, ahí la tenéis, ¿vale? Y bueno, lo que os he dicho, ¿qué hacemos? ¿Pedimos solo para Valencia o pensamos en algo para las demás provincias? Bueno, desde Madrid... Me imagino que pasará, somos 3 prácticamente, me imagino, bueno, yo sí quiero y me imagino que hasta INEC también querrá, pero es la cosa, difícil controlar el volumen de camisetas que se van a producir porque realmente a lo mejor dentro de un mes os decimos que somos 15, esperemos que sí, y a lo mejor lo interesante sería hacer un diseño para llamar al ZDI, pero que aunque no, se pasara en producción, es decir, hiciéramos más camisetas de las que se van a vender por ahora, las podamos usar para toda la gente que se vaya incorporando al movimiento. Lo digo por a lo mejor no hacer un mensaje muy claro de 13 de marzo, día ZDI en España, y hacer algo un poco más genérico. No lo sé. Sí, vale. Eso, hacemos un 2 y empezamos a votar tanto diseño como número de personas por provincia y así lo cerramos. Vale, pasamos al siguiente tema, ¿vale? Para que no se nos alargue esto. El World Tour. Como os comenté, yo estaba en contacto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para el que no lo sepa, ya me han respondido por fin estas maravillosas y rapidísimas personas, funcionarias, que se ve que tenían mucho que hacer para responder a un email. Se aprovechó el diseño de Stolo, de lo que es el email para anunciar el evento, y bueno, las conclusiones son las siguientes. Yo les propuse el evento. Las salas las tenían vacías en la Ciudad de las Ciencias. Como sabéis, la crisis está aminorando todo el tema de alquileres de locales, y bueno, supongo que habréis visto muchas veces que en la televisión salen muchos anuncios con el tema de la Ciudad de las y las Ciencias detrás. Como ya publicidad, yo les propuse un intercambio de yo, CDS España, te propongo realizar mi evento aquí y vosotros recibís una publicidad en todo el mundo, porque todo esto será grabado y será transmitido alrededor de un montón de países. Por lo tanto, entiendo que al tener vosotros las salas vacías, es un intercambio de favor, yo te doy publicidad y tú me dejas tu sala, y su contestación ha sido la siguiente. Muy éticos ellos, me han propuesto que sí queremos ocupar una sala de unos 400 invitados, deberíamos de pagar por un día entero 6.000 euros y si fuera mediodía, 4.000. Por lo tanto, considero que para el World Tour la ciudad de las artes y las artes está descartada y ahora me he puesto en contacto la semana que viene con otra persona para habilitar otro local. No tengo más que decir de esta gente. No sé si queréis preguntarme algo. Bien, pero vamos, de la ciudad de las ciencias me ha defraudado mucho. El tema está ahora de la siguiente forma. Son 8.000 euros los que tenemos que recaudar. Hace unos minutos, antes de empezar la reunión, leí una persona que decía que perfectamente, si fuéramos 300 personas, si pusiéramos 50 euros cada uno, ya seríamos capaces de traer a Jack y a Roxanne. De esos 50 euros, poco a poco se iría descontando la fracción de pago, ya que la gente poco a poco iría pagando y digamos el precio de la entrada bajaría. Es decir, la gente que ahora mismo está registrada, que somos 300 personas, si tuviéramos 50 euros cada uno, haríamos un pastón. Después se nos iría devolviendo poco a poco la inversión hasta ver qué punto intermedio se quedaría de frente. Ahora mismo lo veo inviable porque no sé cuánta gente activa hay en el foro. Por lo tanto, debemos de empezar a pensar si es factible o no traer a... factible económicamente, porque para mí sí que es factible y creo que para todos, ya lo hablamos, que es factible tanto para motivar a la gente como publicidad en España. Pero debemos empezar a cerrar este tema porque estamos en mitad de enero y el local lo vamos a conseguir. Falta el dinero. Y ahora es vuestro turno para ver qué comentáis. A mí me gustaría preguntar si, aparte de Víctor, alguien ha preguntado algún tipo de aforo, teatro, escuela, en sus ciudades. Desde Madrid, nada. Hombre, aquí en Mallorca no he mirado, porque como no creo que vengan tanta gente a Mallorca, no lo he mirado, honestamente. Okay, yo como estoy aquí en Croacia, no he podido estar en serio para organizarlo, pero una vez que vaya para allá lo intentaré buscar. Yo de todas formas ya os digo, la semana que viene, o sea, es en breve, tengo una reunión con otra persona para ver si nos cede una sala. Os lo haré saber inmediatamente, no me esperaré a la siguiente videoconferencia y lo pondré en un post para que lo sepáis cómo está el tema, pero me interesa el tema económico. Sé que es una putada, pero me interesa el tema económico porque la sala está claro que la vamos a encontrar. Simplemente el tema económico, ¿cómo nos organizamos? ¿Hacemos un esfuerzo entre todos y después vemos cuánta gente acude o qué hacemos? Yo creo que, Víctor, además, el tema de encontrar el local cuanto antes, como ya te comenté, es importante porque dependiendo de la ciudad que sea, habrá más gente o menos gente que vaya a ir. No me acuerdo cómo se llamaba. Eric Bonga ha hecho un formulario en el Google Forms este, que he puesto el enlace en el Etherpad, si por favor lo podéis copiar ahí. Es un formulario que podríamos enviar a todos los usuarios del foro hasta el momento y dejarlo colgado en la wiki para que tengamos una especie de estadística de cuánta gente está muy interesada por ir al evento del World Tour, cuánto dinero máximo podrían pagar por entrada, porque yo sigo pensando que si conseguimos los 8.000 euros tienen que ser con las entradas, porque con donaciones es... tergiversa un poco lo que es la idea del movimiento y puede haber gente que lo utilice en contra nuestra, pero bueno, por el tema de entradas yo creo que se puede hacer con unas 300 personas o 400 personas. Mixi ha empezado a recibir bastantes correos por email de gente muy interesada que no se ha pasado nunca por el foro. Si quieres, Mixi, lo comentas. Sí, de hecho estaba aquí preparada para interrumpir cuando podía con un email que he recibido de un chico en Barcelona que se llama Alex. Dice, hola, tenemos una asociación cultural con un estudio de producción audiovisual y una sala de eventos en Barcelona y nos ofrecemos para apoyar vuestro proyecto como nos sea posible. Y luego dicen un link que es otro espacio fantástico en el centro. Os paso el link por el chat. Por ejemplo, podríamos preguntarle a estos chicos si el espacio que nos ceden es bastante grande. Y, por ejemplo, ya tener un sitio en Barcelona que ya podamos convocar a la gente, poner el enlace de comprar entradas por internet y preveyendo de cuántas gente está comprando, pues ver si los de Proyecto Venus se pasan o qué, y si no, devolver íntegramente el dinero a la gente. Pero más que, digamos, bueno, parar el esfuerzo de que vengan, yo no lo pararía. Es decir, para el 26 de junio todo puede pasar. Se encuentra el sitio, se abre el enlace de las entradas, vemos que la gente vaya comprando. Si no se consigue, pues no pasa nada, ya se intentará otra vez. Pero si se consigue a última hora, pues genial. Ya, pero tienes que tener en cuenta otra cosa. Tendremos un plazo máximo y creo que Lozone ahora nos puede ayudar para el tema, que será, es decir, España quiere el evento y ellos se tendrán que organizar. Porque no solo estamos nosotros, es decir, nosotros podemos conseguir el dinero a última hora, pero ¿cuándo es última hora para que ellos puedan organizar el World Tour? Porque no depende solo de España, depende de muchos países. Sí, ese plazo máximo supongo que lo dará Heather o Roxanne, y bueno, tampoco creo que sea muy amplio, porque seguramente estarán visitando países de alrededor. Y comprar un vuelo corto, porque no van a venir directamente de Estados Unidos, sino que igual vienen de, creo que de Polonia, que era un país que tenía una fecha parecida a la nuestra, en junio también. Conseguir un vuelo de estos cortos se puede hacer en poco tiempo, sin un plazo exagerado de antelación. Y entonces, lo que te decía, que se puede poner el enlace de las entradas y decirle a Heather o a Roxanne, ¿os parece bien los 7.000 euros o 6.000 euros que tenemos de momento? El resto igual lo podemos poner nosotros, los más convencidos del movimiento, y luego previendo que igual vaya más gente de la esperada o gente que igual quería pagar con dinero metálico, pues igual incluso sobra dinero. No sé, es una idea solo que tenía. Pues quería saber la opinión de la gente. Y hoy ya te digo... ¿Podemos más dinero nosotros y después, viendo qué cantidad de gente, sacamos una media para devolverle a la gente el dinero? Es la única cosa que creo que... Sí, pero eso yo lo haría al final de todo. En el caso de, por ejemplo, que Heather o Roxanne dijeran, va, es que 7.000 euros, todavía os queda 1.000, no sé, igual esos 1.000 extras sí que lo podemos poner entre la gente muy, muy activa, ¿vale? Que no haya confusiones sobre las donaciones. Y luego ya esos 1.000, igual sí, con el extra de previsiones, igual gente que acude que no se apuntó, se puede cubrir. Ya, pero entonces tendríamos que fijar un precio principal de la entrada para empezar a hacer ingresos. Sí, por eso quería poner cuanto antes la encuesta está online a todos los del foro, y así hacer una media, una estadística, y poner un precio. Una pregunta. Adelante, André. Al final, ¿les especificaron de esos 8.000, es todo completo? ¿Para qué cosa? Empezó, o sea, a todo para realmente el proyecto, sí, Venus. Pero, o sea, es que es un número porque sí, no es que requieran exactamente esa cantidad, sino más bien decidieron 8.000 y que sean 8.000. Sí, son 8.000 para toda Europa. Hay otra parte polémica, ¿vale? Que es que a nosotros, como país desarrollado, se nos piden 8.000 euros por parte de... No sé, supongo que Heather es la que lo organiza. Después, 4.000 euros para otro tipo de países hispanos. A mí, personalmente, no me gusta esa sí, función. No digo por eso. Pero, lo digo porque... No. Sí, André. Que sería interesante que esta señorita, la que está organizando, nos dé el dinero, va para qué y las razones. Así, ya que nos están exigiendo cierto número, que nos expliquen a qué va cada número, ¿no? Sí, lo que te decía, que como a cada parte... ¿Me permitís un momento? Sí, Borco, sí. A ver, en la última conferencia hace 2 semanas, de manera tangencial, comenté que tarde o temprano, prescindiendo del tema concretamente de la organización de la avenida de Fresco y Roxanne, es que tarde o temprano vamos a tener que tratar el tema de la financiación y vamos a tener que haber un debate abierto y claro, y que sea lo más transparente posible para que no haya posibles malentendidos. Por eso te digo de que, claro, se nos van echando las cifras, se nos van echando las fechas cada vez más. Yo lo digo porque si atacamos el problema directamente, lo que permitiremos es que entre todos lleguemos a una conclusión de cómo queremos financiar este o otros proyectos. Y por otra parte, la segunda parte, y así corto ya, es que Yo a título personal estoy llevo muchos años en el movimiento asociativo aquí en Barcelona y yo personalmente conozco locales, teatros que están disponibles para hacerlo y que se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que no lo había planteado porque como veía que Valencia parecía ser que más o menos lo tenía así en claro, no he querido meter, pero por disponibilidad de locales en Barcelona no habría problema, por la simple razón de que tengo los contactos después de 10 años en el movimiento asociativo, solamente. Sí, yo estoy... por mi parte, vamos, ya te digo, igual que todos, siempre podéis empezar a mover hilos, y ya te digo, la semana que viene, si quieres, después de lo que saque conclusión, podemos hacer lo que sea. El tema, ya te digo, me preocupa lo que tú dices, el tema económico, cómo financiar todo esto. El sí. local, como ya te digo, lo vamos a sacar Víctor. Seguro. Sí, lo pones. Sí, solo decirte, cada vez que se ha organizado un evento así en Londres, por ejemplo, se ha hecho de una universidad, no sé si has considerado ese tema. Y luego, perdona, ejemplo, ¿se ha hecho? ¿Se fui, ha hecho qué? En una universidad. Sí, es lo que la siguiente no sé que tengo es económicamente la universidad. De acuerdo. Y bueno, y por ejemplo, en el último, que es cuando vino Jack Fresco, se pagó, creo que eran 20 libras por adelantado, bastante tiempo por adelantado. Y cuando había Heather, no, bueno, tampoco, porque tampoco cartaba hablar de ese tema, pero no sé cómo realmente se distribuyó luego el dinero. Pero bueno, no sé, solo decirte que eso, que primero se pagaba por adelantado una cifra. Y que se hizo en la universidad, la cual no sé si económicamente es más viable. Sí, sí, yo en realidad estoy de acuerdo con todo lo que dijo Orcos, sí. Que habría que empezar ahora mismo a organizarse en cuanto a financiación y tal. Lo único que me interesa es saber a dónde va cada dólar o euro de eso, pero no simplemente un número como no, todo va para el proyecto, porque quién sabe, me gustaría saber cuánto les cuesta viajar, cuánto les va a costar más o menos la estadía y saber cuánto de lo que sobra va para el proyecto Venus, por saberlo, porque no sé, no me gusta que me vayan con larga unos cuantos de eso, quiero tenerlo todo Andrés, bien organizado. Andrés, perdón un segundito. Según tengo entendido, el coste de la conferencia en sí son 4.000. Entonces, por encima de esto, necesitan cubrir los gastos de viaje, el hotel, los aviones y todo esto. Y yo supongo que les va a ser difícil decir lo que va a costar, hasta que no se sabe seguro la fecha para reservar el vuelo y saber el vuelo en aquel día, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede haber un tiempo de que no sabemos, porque tendrán que hacer sus cálculos. Vale, vale. Luego vale. De ahí, pues el dinero que sobra de los 8.000 salirá a el dinero para investigación en el proyecto Venus. Esto es como lo tengo entendido yo ahora. Esto es lo que más o menos voy sacando la conclusión. No sé si me equivoco o no, pero es la impresión que estoy recibiendo. Si quieres, Vixi, que tienes contacto directo con Heather o tienes el Skype, puedes quedar con ella algún día y le puedes preguntar que te diga o te ponga algún en papel o que lo ponga en la página web del proyecto Venus. Exactamente lo que nos comentas de dónde va a parar o qué proyectos. Yo sé qué proyectos más o menos tienen, pero que lo pongan escrito para que así las futuras dudas de qué van a hacer con este 8.000 euros pues se reflejen en un papel. Bueno, pero vale. Te digo, por números exactos no creo que se podrán, porque no se sabrán todavía lo que es. Entonces esto tendríamos que esperar. Sí, más que cuánto van a costar comprar tal y tal, sino que simplemente que qué proyectos es los que están haciendo. Ya sé que están haciendo una película con la gente de Reino Unido, pero si hubiera un apartado en la página web de ellos donde lo especificaran, que sepamos dónde van las donaciones o las entradas. Vale, vale. Okay. Yo sé que ellos tienen una ONG ahí en Estados Unidos que la han llamado Future by Design. Y tiene un código ahí en extensión, son bastante estrictos en las ONG porque se ve que han habido bastantes estafas. Entonces tiene un código que se llama 501C3, ¿vale? Para Hacienda y todo eso. Y yo sé que tiene muchas auditorías para comprobar que el dinero que reciben por donaciones, este tipo de ONGs, realmente se hacen en los proyectos que habían prometido. O sea que están estas auditorías aparte. Vale, claro, lo único que me interesa es la transparencia, nada más. Es lo único que quiero que quede claro, la transparencia, nada más. De otro punto que os decía antes, cuanto antes lo sepamos, antes podrán, por ejemplo, comprar un vuelo que, como sabemos, que es más barato con más antelación. Ese es otro punto. Si el vuelo van a coger en mayo y tienen que venir en junio, pues le va a costar muchísimo más caro. Es por eso que el tema económico lo tenemos que abordar, como dice Borco Sigan, ya. Sí, Víctor, el problema es que como dependemos quizás también del el chapter anterior o el país anterior, estaría bien, o sea, si ellos no saben dónde van a aterrizar antes, no pueden comprar el avión. Ya, pero más que nada es el tema económico. Olvidándonos de dónde vayan a ir antes, el tema económico, vayan donde vayan, es común. Tenemos que sacar un dinero. ¿Cómo empezamos a hacerlo? Es lo que tenemos que cerrar lo antes posible. Sí, lo primero que vamos a hacer, perdón, sí, habla, CK. Pues bueno, el de la idea de los 50 aurelios, ¿vale? Que con el foro he sido yo, ¿vale? Sigo con las mismas. Según ponen por ahí, estamos 200, ¿vale? Si los 200 nos concienciásemos en que queremos ver a Jazz Fresco en persona, ¿vale? Que se supone que es lo que queremos y por eso nos metemos en esta página, ¿vale? 8.000 no, sacamos 10.000. Eso se supone que no lo inviertes en que venga Jazz Fresco. Se supone que si otra persona que no fuésemos nosotros trajese a Jazz Fresco y te cobrasen de entrada 50 euros, irías a verlo, ¿vale? Esto es lo que, así es como lo entiendo yo. Sí, es verdad. Sí, me parece muy buena idea. De hecho, por eso en la encuesta que enviaremos pronto... Es una entrada económica, es como uno que ha contestado, es una entrada económica, es como ha contestado. A ti te gusta David Bisbal, te piden 40 euros por ir a David Bisbal y los vas a pagar por ir a David Bisbal. Lo único que aquí nosotros nos encargamos de traerlo, ¿entiendes? Que es el embrollo, ¿entiendes? En vez de ir a la otra persona y pagarle los 50 euros y ir a un recinto, esas personas son que encargar nosotros. ¿Entiendes? Los 50 euros, aunque no solo vayamos nosotros 200 a verlos, ¿entiendes? Es como si hubieses pagado una entrada. A partir de ahí, de esos 200, cuanto más gente venga, más se recaudará, que luego o se puede devolver a cada bolsillo o se puede meter en un fondo CESGAIS, pues para futuros proyectos o para lo que sea, ¿entiendes? O sea, eso ya, pues a lo que se decida, ¿entiendes? Es lo que te digo, 50 euros por 200 personas que somos, simplemente habría que abrir un post en cualquier lado, hacer un estilo de entradas ficticias, ¿entiendes? Para ir comprobando, pues a ver qué gente está dispuesta, ¿entiendes? A venir, a ver si realmente estas 200 personas estamos dispuestos, ¿entiendes? A colaborar, a abrir un post, venta de entrada CESGAIS ficticia. Yo pongo, ¿entiendes? A ver qué volumen de gente podríamos llegar a hacer. Vale, me comprometo personalmente a abrir mañana un post, por ejemplo, porque la idea parece buena, de ver cuánta gente tenemos interesada en este World Tour. Se pueden poner encuestas, ¿no? Sí, se puede poner encuesta, pero yo creo que deberíamos de ser más directos porque si no se nos va a crear un foro, o un post, perdón, de preguntas donde solo queremos una respuesta, y es sencilla. Si podemos crear, por ejemplo, un post en el que pongamos gente interesada, nombre o nick del foro... Víctor. Sí. He puesto ahí el enlace de la encuesta online como prototipo. Miradla, hay 4 o 5 campos. Si faltan algunos campos que queráis añadir, comentados ahora. Perfecto, es el cuestionario. Claro, es lo que tú decías, perfecto. Unas preguntas muy directas. Luego la gente lo ponga y eso va directamente a una hoja de cálculo que podemos hacer las estadísticas sin ningún problema. La ha hecho Eric Bomba. Vale. Sí, mucho mejor. Eso lo podemos guardar para... Eso está guardado. Esto está guardado ya. Por eso digo que lo ha creado Eric Bomba de Valencia. Ah, vale, pues nada, con esto que ha hecho Eric Bonga lo ponemos ahí en el post y tendremos que fijar una fecha de inicio y otra de cierre, porque si no, no podemos valorarlo. Igual que hemos hecho con la reunión física, que hemos dado un mes, pues esto, pues a lo mejor dar un mes para ver cuánta afluencia de gente podemos calcular. Vale, y aparte de poner un post, lo voy a enviar a todos los registrados del foro, porque hay gente que se registró una vez y ya no lo chequea mucho, para así realmente llegar a los 300 usuarios que tenemos. Esa herramienta que habéis puesto ahí del cuestionario, ¿te envía resultados y los recoge en algún tipo de...? Eso se almacena todo en una hoja de cálculo online, o sea que no hay problema luego de exportarlo como sea. ¿Es como Google? No, sería una hoja, como si fuera una hoja de cálculo de Google Docs esta, ¿te suena? Sí, pero te quiero decir, imagínate que mañana han votado 50 personas. ¿Ese resultado lo seríamos capaces de verlo en tiempo real? Sí, eso es dinámico online, no te preocupes. Perfecto. Pues yo creo que es una herramienta que podemos utilizar para virtualizar esa visita. Yoruba todavía no está el post, creo que lo va a crear enseguida Víctor. A ver, para tema de plazos, ¿vale? Habría que consultar con, pues con los que organizan el tema, ¿vale? Pues para decirnos que, pues eso, pues cuando, para cuándo tendríamos que tener el dinero, más o menos, y a partir de ahí, pues se sacan más o menos Ok, fechas. a ver si entre Vic sí que hable con Heather y todo eso, lo organizamos para fijar una fecha límite de virtualización de entradas y después una desvirtualización para comprarlas. La fecha prevista para nosotros, si logramos traerlas, es el 26 de junio, lo sabéis, ¿no? Sí, eso sí. Lo único es fijar esa fecha límite para la Para el pago de encuesta. las Sí, de para la las encuesta y después entradas, para el sí. pago, para que puedan ir moviéndose. No sé Okay. si Eso sí. a Ila quería decir algo. No, decir que en la encuesta que habéis hecho ahora mismo aquí en el ACEL, que sería interesante poner en esa misma una fecha, es una encuesta ficticia, pero es interesante saber a cuánto tiempo tenemos para contestarla, es decir, a tener una idea más o menos de cuánta gente ficticiamente está dispuesto a pagar esos 50 euros. Iván, eso Sí. ya es cosa tuya. Pero era más o menos lo que decía Víctor, ¿no? De tener esta encuesta online con un periodo máximo. Ah, te refieres a ponerla como información arriba en la encuesta, ¿no? Sí, para que la gente sepa, bueno, vamos a decir 10, por ejemplo, pues esta encuesta solamente dura días, que serían a partir de hoy, 10 días de adelante, para que la gente, bueno, que sepamos cuanto antes cuánta gente está dispuesta a ese dinero. Vale, pues en cuanto por consenso decidamos esa fecha límite de la encuesta, lo ponemos. No sé qué opináis vosotros. Yo personalmente la fijaría ya que estamos aquí la mayor parte activista de cada zona. Si la colgamos hoy, perdón, mañana lunes, ¿qué fecha ponemos para la virtualización esta? Informando además de que vendría el día 26 de junio, claro. ¿Dónde lo vais a poner? ¿Lo vais a poner en Facebook también, por ejemplo? Lo ponemos en el foro y lo distribuimos de forma viral. La Y en pondré la también en página la, principal. sí, en la página principal también la iba a poner yo. Cualquier lado que llegue. Es decir, es una encuesta para saber los interesados. Y a partir de ahí igual sacar el precio de la entrada y entonces luego ya el plazo final será el que demos el enlace final de las entradas, que eso ya se paga con dinero, con tarjeta de crédito o lo que sea, por PayPal. Y pues sobre todo decirle claramente a la gente de que si al final no se consigue lo acordado, que se le va a devolver íntegramente. De hecho, PayPal devuelve el dinero antes de 60 días sin ningún tipo de comisión ni nada. Un inciso. Sí. A ver, simplemente yo creo, es difícil imaginarnos cuánta gente hay, etcétera, y sobre todo cuánto se piensa, por ejemplo, cuál podría ser el aforo del sitio, etcétera. Lo digo más que nada por lo de los 50 euros, ¿no? Yo creo que parece que no, pero en Londres, por ejemplo, se desbordó bastante lo de Jack Fresco. Si tú dices que la entrada cuesta 50 euros, no sé si te puede tener un efecto un poco. En definitiva, yo creo que se puede llegar a tal cantidad incluso poniendo una entrada alrededor de los 20 euros, pienso yo, ¿eh? Sí, es realmente es como se hizo en Londres, con 20 euros. Lo que pasa es que después tenemos otro problema, es el aforo. Yo había pedido aforo para unas 400 personas, ¿vale? Me daban 475, ¿vale? Y creo que donde voy a pedirlo otra vez está más o menos el aforo por ahí. El problema sería lo que tú dices, si se desborda esto, no lo sé, En cómo. Londres se tuvo que hacer dos sesiones. Exactamente. Sí, pero te digo que la única solución sería hacer dos sesiones, que tampoco habría problema, pero deberíamos de consultarlo también con el local que escojamos. De todas maneras, en Londres, según dijo William, creo que el aforo fue de 400, ¿no? Que hicieron dos veces, en total 800. Sí, creo que fue algo así, 800 por 20 libras, pues... Sí, la idea de la encuesta esta que vamos a poner es sobre todo para calcular el precio final de la... o final o indicativo más o menos de la entrada. Lo digo también porque hay tiempo de aquí a junio para publicitarlo, no sé, y también resultó que había gente que venía de otros movimientos, es decir, que vino... si lo que fuera el... las reuniones que se hacían en Londres habitualmente. Bueno, que básicamente que había muchas caras nuevas. Exacto, Lozone. De hecho, creo que la misma Heather, por ejemplo, no pertenece al movimiento. Es simplemente ella le gusta el proyecto Venus, lo defiende a capa y espada y, como comentas tú, seguramente vendrán otra gente que vengan de otros movimientos, yo qué sé, el humanista, algo que tenga que ver con ciencia, el propio Punset igual se pasa, pero que... aunque tengamos una especie de sensación que por el foro nuestro del Movimiento Cegues no podemos conseguirlo, y puede que, como decís, nos veamos desbordados al final. ¿Habría que hacer algún tipo de solicitaria, entonces? Bueno, imagino a través de la página web de España, y bueno, y luego, claro, siempre está las distintas organizaciones que estén ahora en España localmente. Pero bueno, no sé, yo lo digo porque también hay tiempo, no es precipitado. Sí, claro. Porque también puede tener un efecto negativo el haber 50 euros, no sé. Lo dicho, está claro el tema del dinero. Fijamos una fecha, teniendo en cuenta que pongamos mañana, por ejemplo, el tema de la encuesta, ¿qué tiempo tenemos que tenerla en marcha? Entre todos. Pues yo creo que se hace un tanteo y a raíz de ese tanteo de aquí a un mes y medio, pues oye, se puede estirar hasta primero de mayo la encuesta. Pero sería ya demasiado tarde, porque hasta mayo si tienen que comprar el billete y todo, el local, bueno, muchas cosas. Entonces sería por lo menos la encuesta ficticia de lo que estamos hablando. La ficticia podría estar aproximadamente un mes los internet para que todo el mundo la pueda ver, pues todo el mundo pueda decir si está dispuesto y cuándo pagar eso, y una vez de aquí a un mes esa encuesta ya se quita, ya se dedica uno, pues digamos, cada uno pagar el dinero y hacer de la manera que ha dicho Víctor, lo mismo con lo de las camisetas, de cada ciudad que gana el dinero le ingresa en una cuenta, por ejemplo, no sé. Yo opino igual que Aila. Yo igual la pondría hasta quizás una semana después del Z-Day, porque quizás con el Z-Day vamos a encontrar a mucha más gente interesada. Lo podemos anunciar también en el Z-Day. Es muy buena. Welcome, Cher. Pero una pregunta, ¿las entradas de Londres durante cuánto tiempo estuvieron a la venta? Ahora te respondo que me lo está contando William, que era una especie de asistente de Hader. Ahora te lo digo. Vale, chachi. A mí me parece muy buena... No lo había pensado realmente. Me parece muy buena idea de el dejarla hasta... Yo creo si es en 13 de marzo el tema del Z-Day, yo creo que incluso dejarlo hasta primeros días de abril, porque, claro, teniendo en cuenta el Z-Day, puede que mucha gente se anime a esto. A mí me parece una buena fecha sobre abril, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, lo podemos tener y en las próximas reuniones vamos comentando la aportación de la gente en la encuesta, y si se ve que tenemos ya demasiados, pues incluso podemos ya empezar a poner las entradas. Y si vemos que tenemos poquito, pues acordamos de dar más difusión en otros lados o incluso alargar más el tiempo de la encuesta. Yo veo abril muy lejos, ¿eh? Es que estamos en mitad de enero. Es que si como dice Capiscuas, Iván, el día ZD sería publicidad y el día ZD ya es 13 de marzo, entre que acaba el fin de semana 15, estamos a mitad de marzo. Ven la encuesta, deciden, hablan con amigos, no sé, yo creo que estaría incluso apretado. Bueno, esto también está condicionado a cuando Vic se hable con Heather y le diga la fecha final de mostrarle cuánto dinero tenemos. A mí también es buena idea después del Z-Day y eso, lo que sería pues a primeros de abril, para hacer el ingreso y comprar la entrada, eso lo va a incluir menos. Entonces, dinero, si todo el mundo nos ponemos de acuerdo, a una vez que ya estén a la venta las entradas, sepa cuánto es el dinero que hay que pagar, en 5 días puede todo el mundo comprar la entrada, por ejemplo. Entonces, hasta final de abril hay un mes entero para dar tiempo que todo el mundo compre la entrada, y yo creo que un mes y medio aproximadamente sería de que ya saben que el dinero está ahí. A mí me parece bien. Vale, entonces si os parece bien, pongo que es la encuesta es hasta el 1 de abril. A mí me parece bien. Yo vale, si eso, si pasa algo, luego se puede alargar, no pasa nada. Lo voy a poner así. Me comenta William, el chico este de Reino Unido, que no lo sabe muy bien, pero creo que era un par de meses con antelación que pusieron las entradas para el evento de Proyecto Venus. Javi, creo que te he visto parpadear. No, perdón. Vale, pues algo más que añadir al tema del World Tour. Una pregunta. Vamos, adelante. ¿Cuál es Vixi, tú que has estado más en contacto, ¿cuándo sería la límite para poder confirmar que sería el 26 de junio? Es decir, ¿cuándo debería...? Dime. Justamente estoy escribiendo un email ahora para Heather. Pero vale, pregunta. Perfecto, para saber gracias. La última fecha que tenemos que darle el ok a que los queremos traer. Pero Borco, yo creo que para lo del 26 de junio ya está confirmada. Sí, el 26 es el día que nos dan. Bueno, las cosas se confirman cuando se pagan, ¿eh? Sí, eso también. ¿Sí? ¿Perdona? Yo puedo reservar el día 26, pero si para el día 26 no hay el dinero, no es reserva, ¿me entiendes? Claro. Yo lo digo más que otra cosa porque no debemos de olvidar de que ellos están confeccionando una agenda a nivel europeo o incluso mayor. Y claro, yo no sé hasta cuánto tiempo antes necesitan para poder ir llenando los diferentes espacios. No lo sé, ¿eh? O sea, no tengo toda la información. Claro, de ahí lo que te decía, pues llegan del tema de que cuanto antes lo sepamos mejor, porque no dependen solo de nosotros. Es que ese es el problema. De todas maneras, yo creo que sinceramente este tema se puede atacar de otra manera también. A ver, me explico. Tarde o temprano, el tema de la financiación se va a tener que tardar. Lo que se tiene que mirar es que sea para concertar esta visita o para cualquier otro proyecto, el tema de tener una cuenta hay que abrirla y luego concretamente de que esa cuenta tenga transparencia. Yo lo digo porque si conseguimos esa transparencia, esa cuenta y la confianza, incluso dinero que se podría dar ya de una manera ya inmediata, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí por 20 euros no tendríamos ningún inconveniente en poder asistir a esa conferencia, pues entonces saber de que si ese dinero se entrega después, si no se viene, se puede devolver. Yo creo que entonces ya tendríamos una respuesta a la encuesta mucho más directa. Gracias. Vale, el tema de la cuenta, y lo hemos hablado varias veces. Voy a hacer una cosa, me estoy apuntando aquí ahora, mientras que estabas hablando, aquí en mi libretita, que siempre tengo a mi mano izquierda, el tema de... Dices que sea totalmente transparente. Voy a intentar hablar, ¿vale? Tengo un familiar que es director de un banco. Voy a intentar hablar con esa persona para ver qué posibilidades tendríamos de crear una cuenta a la que todos podamos acceder para ver ese dinero inyectado. ¿Vale? Que solo unas cuantas personas tengan, digamos, es que tampoco sé cómo cogerlo, ¿no? Pero más que nada que todos tengan acceso a ver esa cuenta, que todos tengan acceso a disponer de ese dinero, pero con el consenso de todos. Es más o menos lo que yo creo que queremos todos. ¿Una cuenta como una cooperativa? Algo así parecido, pero que no tengamos que pagar ni impuestos ni nada, ¿vale? Entonces, me apunto para esta semana tanto cerrar el tema del World Tour, ¿vale? Con la persona que tengo reunión esta semana, y me voy a pasar para hablar con este familiar y voy a ver qué podemos hacer con respecto a esa cuenta, porque ya la aprovecharíamos incluso para el tema de las entradas. Víctor, luego comenta la idea de las granjas solares para la financiación, que era muy buena. Hola, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. A ver, lo de las cuentas que estáis hablando, yo manejo cuentas por internet, ¿vale? Entonces, sería tan fácil como crear la cuenta y que las claves para el acceso a esa cuenta las pudiéramos tener todas, porque luego para manejar el dinero, para hacer transferencias y demás, son otras claves totalmente distintas que solo dispondría una persona, dos o las que vosotros eligierais. Fija. Gracias, porque eso, digamos, es lo que es. Bueno, yo, por ejemplo, cuando me manejo con mi cuenta vía internet, creo que es lo que tú quieres decir, ¿no? Más o menos. Como si fuera una Sí, cuenta sí, online. sí. ¿Te referías a un banco online tipo PayPal o Google Checkout? O cualquier banco. Yo trabajo con Exacto, Caja cualquier Madrid, oficina. Ah, vale. exactamente con Caja Madrid, porque como ahora manejan mucho banca por internet, pues casi yo creo que todos los bancos tienen ese para poder hacer eso. Ok, vale. Yo daría una sugerencia, Víctor, que era el tema que siempre hemos hablado, del tema de la banca Triodos. ética. Triodos y también puede ser Fiare y COP57, que son bancas éticas. Más que poner dinero en un banco especulatorio como el resto de bancos que hay en España, pues ya empezaría bien un poco con la filosofía del movimiento y apoyaría las cooperativas de banca ética que ya han empezado por España. Ok, voy a Habría que mirar preguntar el tema de esos. Internet cómo lo tienen, claro. Sí, no, bueno, todos conocemos el banco por internet, todos, digamos, los movimientos que podemos hacer online, pero no sé, claro, Triodos o Imagino que COP57, exactamente Tri2 cómo funciona. sí que lo tendrá bastante bien porque es bastante grande a nivel europeo. Entonces habría que Ok. preguntar este banco ético cómo funciona. De hecho, en Valencia han abierto una ¿Podrías? cuenta hace muy poquito. ¿Sí? ¿Podrías explicar qué es una banca ética? Porque. Bueno, pues ahí la, digamos, una banca ética es una especie de cooperativa en la que todo el dinero que tú ingresas en esa banca es totalmente, digamos, transparente. Es decir, tú sabes que si ingresas 6.000 euros, esos 6.000 euros en qué, digamos, acción se están utilizando, ¿vale? Porque, claro, con ese dinero subvencionan pues ayuda humanitaria o yo qué sé, o cualquier tipo de evento cultural. Tú siempre sabes tu dinero que se está moviendo. Ok, Sí, gracias. sobre todo que los créditos que da ese banco se invierten en proyectos sociales, nada de construcciones aquí en España, incluso armamentístico, cualquier cosa privada. Se hace todo y además en la página web de esos bancos está bien especificado transparentemente cuánto y a dónde destinan esos créditos. Una cosa, bueno, en relación al tema de Triodos, os comento, yo trabajo en una ONG. Y tenemos Triodos y vamos, confirmo toda la información añadida de los compañeros que de cualquier, vamos, que realizan, vuelcan todo ese tipo de dinero en este tipo de proyectos y demás. Sigue siendo un banco, pero tienes cierto que tienen el concepto de banca ética. Sí quería comentar una Innovador, se le cosa. escucha un poquito mal, un poquito. ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora sí. Y nada, es un tema. Y el otro tema es, bueno, como trabajo digo, en un eje. Es interesante siempre la gente donde deja el dinero. Es decir, si ponemos la cuenta que está a nombre de Víctor, apellido, la gente no va a ver que es el movimiento CEGIES, va a ver que es una cuenta individual de Víctor, porque no se puede crear una cuenta con el movimiento CEGIES. Se podría, si tuviéramos un CIF, un DNI de una empresa de una asociación en este caso, donde se pudiera. Entonces, esto es interesante valorarlo porque. Claro, da el dinero, 50 euros, a la cuenta de Víctor, y puede ser un problema. Quizás a lo mejor no es el momento ahora hablar de dar una representación legal No, es al buen movimiento. momento. Quiero decir que hay que mirar bien ese aspecto, ¿vale? A Sí, ver, de yo hecho, hace poquito estuve hablamos mirando. de. Sí. A ver, estuve mirando. Lo que pasa es le eché un vistazo por encima, ¿vale? Asociaciones no lucrativas, ¿vale? Entonces sería echarle un vistazo porque ahí haces un NIF y no tener lucro, pues no se paga nada Hacienda ni todo, de pillarlo bien, ¿eh? Sí, de hecho, Bueno, yo, para. Sí, perdona, Innovador. perdona, yo os digo, yo trabajo en una ONG. De hecho, bueno, yo tengo a nombre una delegación de una ONG en Bolivia, porque trabajé allí. Y bueno, bien es cierto que no pagas impuestos hasta tal límite de dinero que movamos. Pero, por ejemplo, ya hay que tener, si movemos 8.000 euros, ya hay que dar simplemente el reporte a Hacienda. De que estamos dando, es decir, ya hay que tener una tarea administrativa detrás. y todo esto implica una organización. Es decir, no podemos crear tal y crear una organización en la cual no sepamos, no gestionemos. ¿Por qué? Porque nos investigan. A mí me han investigado. Es decir, en una ONG súper pequeña nos ha llegado auditorías. Es muy sencillo, simplemente presentar los importes que tienes y una pequeña contabilidad, pero hay que realizarlo. Entonces, yo no sé, mi duda es, perdonad, el Messenger, yo no sé, tengo la duda de mover 8.000 euros, una cantidad económica interesante. Moverlas al nombre de una sola persona, costando 50 euros, puede crear desconfianza, y bastante. Entonces, yo soy un poco, tengo una duda de traer a Fresco ahora, porque creo que tenemos que tener una base detrás, que no sea a lo mejor, teníamos que ver otro ejemplo de Londres, pero a lo mejor Londres tiene otra regulación económica, la tendrán para mover dinero. Pero es muy importante, si vamos a mover dinero y no unas camisetas y demás, vamos a mover dinero de gente que no es activista, de los que estamos aquí, hay que tener un mensaje muy claro de qué decimos y cómo, qué medios movemos. Sí, de hecho, Innovador, hace muy poquito, antes de Navidades, hablamos con Movimiento, ¿cómo se llama esto? Movimiento por la Paz y la No Violencia, y tema de que nos ayudaran para hacer algún tipo de asociación para el tema tanto de recaudar dinero entre lo que es el mismo movimiento Zeitgeist, como para alguna posible subvención que se pudiera pedir más adelante para hacer cualquier tipo de movimiento cultural. Sí que se habló, pero se apartó un poquito. ¿Me oís? Sí, sí, Innovador. Bueno, yo en esto, ya os digo, yo he estado trabajando y he creado y he ayudado a crear otras asociaciones, que no es una ONG, es una asociación lo que crearíamos. Y bueno, yo en esto, evidentemente, me presento más que voluntario. Pero sí confirmaros que siempre con trabajo previo que hay que realizar. Simplemente tenemos que hacer un acta de reunión, tenemos que hacer unos estatutos, tenemos que presentarlo a un registro nacional, pedir el CIF, y esa administración que se tarda bastante tiempo. Yo tardé 7 meses en crear la asociación en la cual pues, estamos trabajando varias personas. Entonces, más que nada, no quería hablar de este tema, quería hablar un poco relacionado con traer a Jacques Fresco aquí a España. Es, si vamos a mover dinero, cuidado, porque no estamos moviendo camisetas, estamos moviendo una cantidad económica muy grande y hay que estar preparado para eso. Entonces, a lo mejor, bueno, entiendo que Fresco es el padre fundador, pero esto es un movimiento, ¿no? Si Fresco está muy mayor y fallecerá, esperemos que tarde años, pero es así, si no lo podemos traer, bueno, no lo podremos traer, pero tenemos que pensar en los recursos que tenemos y sobre todo, no trabajar organizadamente para llegar a esos fines. Y si ahora mismo no se puede plantearlo, si ahora mismo no se puede por recursos y demás. Aún así veo bien el tema de la web, de poner demás, pero si realmente vamos a mover 8.000 euros por persona, va a ser complicado mover todo un movimiento, una asociación, simplemente para gestionar qué hemos hecho con 8.000 euros. Bueno, ahí lo dejo. Creo que deberíamos de tener una reunión solo para este tema. Y creo que deberíamos de proponer hoy mismo una fecha para la semana que viene para hablar solo de este tema, porque si no nos vamos a extender, son las 12:10, y yo creo que deberíamos de hablarlo solo un día para este tema. También pienso lo mismo, Víctor, que hablemos del tema específico de crear igual una asociación o ONG con el nombre del movimiento Zeiges. De hecho, Gilbert ya en la reunión internacional de capítulos de este miércoles pasado dijo que se podía aprobar sin ningún problema que cada chapter tenga una ONG registrada en cada país, siempre y cuando consultando pues a Gilbert o a la gente del núcleo de Zeiges, diciéndoles para qué se va a utilizar, etcétera. El tema de la planificación, sería genial, Innovador, que nos ayudaras con tu experiencia en la ONG esta. Y como sé que hay otros países que también están en proceso o van a empezar pronto a crear la ONG del Zeiges Movement en sus respectivos países, el tema de los estatutos, etcétera, quizás se puede colaborar con ellos para que nos resulte más rápido de hacerlos. Yo encantado, por supuesto. Creo que es importante, si somos gente, ya empezar a movernos a este nivel, a un nivel asociativo reconocido, es decir, que quien quiera investigar sepa que existimos a nivel legal. No es el objetivo del movimiento, lo sabemos todos, pero es una herramienta que a día de hoy nos va a ayudar. Por supuesto, ayuda. Y bueno, en relación a otros países, el problema es que la gestión administrativa es tan diferente. Bueno, no es, son otros, diferentes, por decirlo así. Sí, no me refería tanto a... No tanto al tema burocrático, sino de redacción quizás de estatutos y de conceptos de la ONG. Y lo que me comentas de que tenéis triodos, pues genial. Igual ahí sí que nos puedes dar mucha mucha información de cómo quizás lo podríamos hacer para nuestro evento. Y también opino con Víctor que lo hablemos mejor en una otra reunión, porque el tema es importante y seguro que van a salir futuros proyectos del movimiento que van a necesitar tema de dinero. Y como dice Innovador, se da mucho más confianza teniendo un nombre global de alguna de la asociación que no de una persona física. Sí, claro, es lo que hablamos aquella vez con el tema del movimiento por la paz y la no violencia, de aprovechar eso para después, lo que decía por Cosigan, llegar a un momento en el que sí o sí necesitamos tener una herramienta para movernos. Y yo creo que bueno, fijar una fecha para la semana que viene es un punto bueno. Vale, luego, pondremos si un post. Fijar, sí, pero yo creo que si estamos todos aquí deberíamos de fijarla ya que estamos más vale, o menos de acuerdo. Siempre solemos estar. Vale, no, es más, pensad de que esta idea que acabáis de dar puede ser la solución precisamente al tema de la financiación, porque si se constituye concretamente una ONG, entonces se puede poner legalmente y de una manera muy transparente una cuota de socio, y de ahí se pueden financiar visitas, proyectos, etcétera, de una manera totalmente transparente y legal. Daría mucha confianza, es muy buena idea la que habéis comentado. Y bueno, esto va por el tema de traer a Jazz Fresco. Quizás a lo mejor, no lo sé, sería más interesante centrar nuestros esfuerzos en dar este tipo de asociación o como lo queramos llamar, y no pensar en mover ya 8.000 euros. Yo me encanta Fresco, pero tenemos los recursos ahora mismo. Yo creo personalmente que no, y si los movemos, vamos a movernos en ámbitos un poco nublosos para la gente. Ya lo digo. Una cuenta, 50 euros para Víctor, o eres activista o de ellos. Podemos verlo por videochat. ¿Perdón? Que sale gratis. ¿Perdón? Que podemos verlo por videochat, que sale gratis. Sí, pero bueno, para eso ya tenemos las grabaciones de otros países, o sea que esa es, no sé, es o lo traemos o no lo traemos, pero eso hay que hablarlo claramente. Yo personalmente, como innovador, ya he expuesto todo lo que sabe. Innovador, si pudieras poner una fecha que a ti te venga bien, ya que eres la persona que más puede saber este tema, para la semana que viene reunirnos, igual que lo hacemos hoy, entre semana, creo yo, porque el fin de semana tenemos la hispana, yo te lo agradecería por mi parte y creo que por los demás también. Genial, sería por Mumble o por TeamSpeak, ¿no? Sí, igual que la veo hoy, igual. Pues mira, dejarme mañana que organice un poquito la semana, pero mañana por la tarde tenéis una fecha, incluso puedo poner dos y confirmamos por foro, ¿de acuerdo? Pero dejadme mañana que lo vea. Ok, pues muy perfecto. Así este tema lo extraemos un poco y lo movemos. Si no, se nos alarga la reunión. Perfecto, Víctor. ¿Alguien tiene algo que decir antes de saltar al próximo punto de Leverpad? Bueno, yo simplemente que sí, que es muy complicado, pero que si lo podemos hacer y lo hacemos bien, mejor. Y si no se puede, pues ya se verá. Y solo un apunte más para acabar este tema. Innovador, ¿cómo se plantea la idea de crear una ONG o una asociación con el nombre de Ceiraña, teniendo en cuenta que supongo que a la hora de montar un tipo de asociación ONG, perdón, tienes que contar quién eres? Y si contamos quién es Zeitgeist, no sé hasta qué punto podemos tener algún tipo de problema. No, hombre, la cosa, en España la legislación indica que las asociaciones deben tener una gestión democrática, ¿de acuerdo? Sería un grupo de más. En relación a la organización no habría problema. Imagino que te referirás al tema de qué somos, ¿no? Y qué queremos, destruir el sistema. Exacto, es que eso lo hemos hablado alguna vez aquí en Valencia. Y claro, si propones, imagínate, pedir una subvención al Estado teniendo asociación CIGIC España, te van a decir, un momento, espérate, le vamos a dar la subvención a esta gente que quiere conseguir esto. Es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, Vito, yo creo que hay asociaciones en Valencia, incluso en otros puntos de España, mucho más radicales en contra, digamos, del sistema español, ya sea de movimientos independentistas, etcétera, que igual cuando nos vean a nosotros con pinta de utópicos, dirán, bueno, venga, le doy la subvención a este que nunca lo va a conseguir. No estaría preocupado en ese sentido, no creo que nos teman así a corto plazo. No nos pueden cortar, porque hay una cosa que tenemos constitucionalmente que se llama derecho a la libertad de expresión. Exacto. Y de asociación. Bueno, os comento, en relación a... Perdona, Innovador, que es que ha hecho algo Rabana que no me... No, perdonar, que añadía que aparte del derecho de expresión está el de asociación también. Ah, vale, gracias. Sí, bueno, la verdad es que lo han dicho bien Axtar y Rabana. Nosotros no nos vamos a poner, esto es una asociación para crear, destruir el sistema, ¿no? Es tema económico basado en recursos, la asociación se basa en promover esto para fomentar, vamos, lo que dice Feiji es para fomentar una mayor concienciación social. Cualquier ONG trabaja así, es decir, si, pues yo trabajo en una ONG ecologista y bueno, trabaja directamente contra partes del sistema, trabaja contra partes de las empresas, de la gestión administrativa y demás. Entonces, por eso no hay problema, no, de verdad, los estatutos, el momento de que es muy democrático y es muy, bueno, democrático, es decir, es muy social y no va a haber problema. Y el tema de los proyectos, ahora mismo os comento, en España para pedir administración pública piden que tengamos mínimo 2 años de registro de la asociación. Entonces yo ahora mismo no le daría muchas vueltas al tema de los temas económicos a una asociación de proyectos a nivel público, ¿de acuerdo? A nivel del Estado. A una organización privada podemos pedir, pero a cada cual tiene su gestión, es decir, cada cual decide a quién da dinero. Eso ya sería otro tema. Yo, sobre todo, para todo el tema de socios, de mover cualquier tipo de camisetas, de no sé, cualquier tipo de otro movimiento que sea a nivel particular, con personas. Quizás estamos lejos todavía de mover una asociación para pedir dinero al Estado. Ok, perfecto. Pues lo dicho, para la gente que escuche la grabación, se va a proponer una fecha para hablar sobre este tema y organizarnos un poquito mejor. Saltamos al siguiente punto. Espera, Víctor. Sí. ¿Lo del traductor, se sabe algo? No, porque hablamos un poquito, bueno, como sabes, que tú sí que has estado en todas, hablamos un poquito con Vixi, pero no, yo iba a hablar con una persona, pero esta persona ahora mismo está en Holanda, y hasta que no venga, no sé, persona sí que es una traductora profesional, y no sé si me cobraría tal y que no, tengo bastante confianza con ella. Vale, era eso. ¿Tenemos alguna cosa más por ahí? ¿Saltamos al siguiente punto? Ok, seguimos. Se hizo el domingo pasado una reunión hispana. Como sabéis, España está cooperando con la zona latinoamericana. Y bueno, yo no pude asistir por una serie de problemas con internet, porque los fines de semana no estoy en casa. Y bueno, no sé si Iván puede resumir muy brevemente el tema de la reunión, si te buscasteis algún tema interesante, o no se avanzó mucho porque creo que no pudo acudir mucha gente. No, la verdad es que al final acudió bastante gente, no al principio, sino a la hora o a las 2 horas. Pues se presentaron países como Argentina, Chile, Perú, España, por supuesto, y Colombia, como siempre. Entonces se habló un poco de las últimas incorporaciones de chapter oficiales de México y de Perú. También se trataron los temas como los que he mostrado hoy del ZD y de cómo lo están haciendo, de la reunión o el evento del World Tour de Jack Fresco, cómo lo estaban coordinándose con Heather, etcétera. Y más o menos así nos llevó todo el tiempo. También hablamos de proyectos del solar tracking, lo que estábamos haciendo por aquí, las páginas web, etcétera. Invito a todo el mundo que se quiera pasar el domingo que viene a las 9 de la noche. De la próxima reunión hispana será aquí en el TeamSpeak, en el canal español. Y nada, ahora es André el que le he dicho un poquito que si tiene tiempo me ayude a coordinar con los diferentes países. Creo que hoy ya ha empezado a poner post por sus foros para que acuda cuanto más gente mejor. Creo que la semana que viene sí que ya vendrá México y Argentina oficialmente. El siguiente punto del Everpad. Perdón, no sé si tenéis alguien que preguntara algo que preguntara Iván. Ok, seguimos. El siguiente punto es el tema de la reunión física. Aquí en España, para toda la gente que no lo sepa, se planteó el reunirnos físicamente antes del ZBIP, pues tanto para conocernos como para motivarnos y bueno, dar un pequeño salto de calidad para el movimiento. Hay unos doodles de votación, tanto para el día como para el lugar. Y bueno, se establecieron tres ciudades, más que nada por afluencia de gente del movimiento. Os lo voy a colocar ahora aquí en el chat para la gente que no los haya visto y quiera participar en la votación o en el evento, ¿vale? Y nada, dame 10 segundos y os lo coloco. Víctor, tendrías que tener una especie de musiquita aquí sonando. Sí, música de espera, ¿no? Vale, ahí tenéis los dos, ¿vale? Tenéis uno para votar tanto el día como el lugar. Más o menos, yo creo que la fecha va a ser a finales de febrero, porque va la gente más o menos por ahí. El lugar, bueno, yo personalmente me da igual al que el que sea. Supongo que Valencia se está votando más por el tema de que, bueno, como el movimiento más o menos empezó aquí, y Alicante está por ahí, Castellón a lo mejor. Se está votando eso, que Valencia que ha votado Barcelona. O sea que la cosa yo creo que se decidirá en breve, porque el día 31 la encuesta acabará y bueno, se comentará. Hay una votación de 17 para Valencia y 10 para Barcelona y 4 para Madrid. No sé si los de Madrid, ya que ahora mismo están en minoría, ¿les gustaría comentar algo sobre el tema del lugar? ¿Si les da igual o prefieren un sitio que otro? Más que nada, pues si nos tenemos que mover a un sitio. Hombre, pues la verdad es que yo estoy interesado en ir, así que sé que en Madrid pues somos dos, tres. Entonces, yo por mi parte no tendría problema. Madrid-Barcelona, o sea, Barcelona-Valencia viene bien desde Madrid, vamos, por el caso. Ok. Bueno, hay que comentar también que una vez se haya elegido el primer lugar, a partir de ahí sería rotatorio. O sea, luego de Valencia iría la siguiente con más población, etcétera. Exacto, lo que se dijo en la última audioconferencia. Esta vez se elige de modo voto, pero la siguiente no podrá ser Valencia. No podrá ser Valencia y será, pues supongo que haremos otra votación y ya está, ¿no? Así es más todo más democrático y ya está. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el tema esta de la reunión que queremos hacer nacional? No, pero yo tengo una interrupción para hacer. He recibido respuesta de Heather. Oh, por favor, esto es un, sí, se me hizo un paréntesis y es un KitKat. Este dice que necesitaría saber para mediados de febrero. ¿Que necesitaría saber el qué? ¿Si económicamente estamos preparados o si tenemos, sí, el lugar? La fecha tope para decirla, que si queremos o no Jack y Roxanne que vengan, es mediados de febrero. Después de bueno, esto ya supongo que les será muy difícil de organizarlo. Pues para todos, ya habéis escuchado, deberemos, creo que tenían otra reunión adrede también para el tema del World Tour y solucionarlo. Porque o lo hacemos o no lo hacemos, como dice Innovador, y ese tema está caliente ahora. Pero una cosita, Vixi, sí, habría que preguntarle también, sí, o que quede claro que, a ver, yo en principio la gente quiere que venga Jack, pero la pregunta exacta sería que ¿cuándo, en qué momento necesitan el dinero? Lo podemos decir que sí en febrero, pero ¿en qué momento necesitan que le transfiremos el dinero? Porque en principio la fecha máxima que se puede plantear es la que ellos nos exijan el dinero para así nosotros hacer cuentas de días. Vale, le hago otro mail, es que entonces. Febrero me parece muy corto, la verdad. Sí, no, yo además es que creo que el dinero perfectamente, no hay ningún problema en que lo vayamos recaudando a lo largo de todo esto. No sé qué. Claro, qué de hecho Heather, William nos comentó que en la pasada reunión Roxanne tenían una especie de enlace donde la gente compraba tickets online y pues no pasa nada que la gente vaya comprando poco a poco. Exacto, sí. Sí, no digo que si ya sabemos la fecha y más o menos cuándo, o sea, no hay ningún problema, y si en todo caso luego no se, o vemos que no se venden o lo que sea, pues se cancela y se devuelve el dinero. Pero eso es lo que le preguntaría a Vixi, perdona, a Pedro, que vamos a ir, bueno, poco a poco. La he acabado de mandar otro diciendo... Vixi, dime. Pregunta aquí en el foro Francis de Málaga si te han comentado algo sobre dónde va el dinero exactamente, etcétera, o si no se lo preguntaste. No, no la pregunté esto, no, perdón, okay. Se me escapó. No, no pasa nada. Yo creo que una respuesta o una pregunta lleva a la otra. Si no podemos, en febrero tenemos que decidir si podemos recibirlo, que si ya nos comprometemos a decir que sí, sí o sí, ya no hay tiempo para echarse atrás. Ya no, tenemos que poner el dinero como sea. Pero la cuestión es que, imagínate, en muchos países le van a decir que sí y en ese momento Heather le va a pasar un enlace donde me van a comprar entradas. ¿Y qué pasa? Que si esos países luego, pues la gente no compra las suficientes entradas como para que vengan. Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿De los que no han podido o de los que han pedido una fecha demasiado con antelación? Claro, vale. Entonces, a partir de esa fecha nos va a dar el enlace para la venta de entradas. Sí, imagino, porque tener las entradas ya compradas para el febrero me parece una locura. Pues eso, que esa fecha ya adquirimos un compromiso, o sea, ya nos comprometemos a reunir ese dinero, sí o sí. Perdón, ¿las entradas las va a vender ella? Corregidme si me he entendido mal. No, digamos, la entrada de dinero se hace a través de esa herramienta, como la que se utilizó en Londres. Sí, pero quiere decir, ¿el de las reservas? Es que han hablado Axtar y Borco y no he entendido nada. Adelante, Axtar. A ver si estamos de acuerdo. Que yo lo que entiendo es que en lugar de recopilar nosotros todo el dinero y a días directamente se van recopilando ellos el dinero, ¿no? Claro, yo creo que eso hay que preguntárselo a Heather directamente, a ver qué plan tienen. La verdad es que nunca nos han respondido específicamente en esa cuestión. A ver si les interesa o ven la posibilidad de que nosotros le transfiramos el total de recaudado en nuestras reservas, o si solo tienen una opción, que es que la gente compre entradas a partir de su enlace. Sí, pero lo que dice Axtar, si damos el voto a que sí, nos estamos comprometiendo, digamos, si nos abren esa línea de compra de entradas, ya estamos comprometidos a que tenemos que reunir ese dinero, que es totalmente diferente a que nosotros, con nosotros mismos, con nuestras herramientas, lleguemos a recaudar ese dinero. Podemos confirmarlo, le preguntamos a Heather qué pasa si te decimos que sí ahora y luego en la compra de entradas pues vemos que la gente ha comprado un 70% de lo recaudado, a ver qué nos responde. Porque igual nos dice en plan malévola de que lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo, o igual nos dice que será flexible, no pasa nada, que igual va en otro país, se devuelve el dinero. Borco, Sigan, ¿tenías algo que decir? No, es precisamente lo que se ha comentado. Es decir, yo siempre había entendido, a lo mejor yo lo había entendido mal, de que nosotros recogeríamos la totalidad del dinero y cuando tuviéramos esos 8.000 euros haríamos una transferencia. Pero si es diferente, es decir, si las entradas se van a ser pagadas directamente a ellos, nosotros aquí en España no vamos a tener ningún tipo de control. Exacto, por eso estábamos hablando de controlar a nosotros mismos. Sí, es que no entiendo por qué tiene Heather que organizar lo de España, sinceramente. A ver, Lozone, es que aquí hay una, digamos, un poco de polémica con Heather. Heather. Unas contestaciones, Heather, qué dolor de Heather. Ha tenido unas contestaciones un poco raras, ¿vale? Tú sabes, o como ahora sabes, tenemos reuniones cada domingo intercalado. Una es un domingo es España, otra es la zona hispana. Y hablamos con Brasil, con Colombia y bueno, con todos los países. Y bueno, a gente no le parecía muy bien que intercambiáramos información con Brasil sobre los costes que iban a tener ellos y los costes que podíamos tener nosotros. Es que son cosas que cuando la gente no está en el movimiento, no ve. O sea, si nosotros estamos en 100 days, queremos totalmente transparencia. Y ella justamente está divulgando lo contrario, ¿vale? En definitiva... Que Heather es un poco inoperante, vamos a ser sinceros. Es que lo que dice Lozone, ¿por qué no podemos organizarlo nosotros? ¿Somos incompetentes? No, nos organizamos perfectamente. El problema que tenemos, así en resumen, es que Heather está de la mano del proyecto Venus y está desvinculada del movimiento Seidgate, que son dos cosas diferentes al parecer, y al parecer no está muy interesada tampoco de lo que es el movimiento Zeitgeist. Entonces, como es ella la que se encarga de administrar el dinero y los eventos para el proyecto Venus, quiere llevar ella toda la contabilidad, quiere que sea todo un poco secreto, lo cual choca directamente con los valores que tenemos aquí de transparencia, y por eso estamos teniendo muchísimos, pero muchísimos problemas. Pero bueno, ella lo lleva... Perdón, ¿ella lo lleva de todo el movimiento o de, o sea, de todo el proyecto Venus o solo de Europa? No, solo World Tour, vale. Solo para el evento este de World Tour. Digamos, ella digamos es la que le está echando una mano, o la que dijo Roxanne que había que dirigirse, pero como ya comentó Gilbert, que también podemos llamar directamente a Roxanne, que ponen ahí su teléfono en la página del proyecto Venus, para igual hablar del tema directamente con ella, si vemos que Heather solo lo hace por email y no le gusta que hablemos con otros. A ver, sinceramente no veo por qué no podríamos organizarlo nosotros, ¿eh? Yo hablé con Heather cuando estuve ahí en Londres. A ver, es que, bueno, imagino, claro, como ella tiene ya más experiencia porque fueron los pioneros aquí en Europa, pues no sé. Pero claro, supongo es el hecho de llegar al contacto y que nos responda Roxanne directamente. Sí, hombre, igual. Mi opinión es que tiene que haber algún tipo de organización centralizado, porque son muchísimos países, muchísimos vuelos, muchísimas fechas, muchísimos hoteles. Entonces, cada país se tiene que ocupar de su país, evidentemente, porque conoce mejor el terreno, pero luego tiene que haber una persona que lo está centralizando todo. Lo que pasa es que Heather tiene también un trabajo que le ocupa muchas horas al día y que le impide estar más implicada. Y vemos que se está complicando la vida con este tema de los emails y su sistema de trabajar. Parece que tiene un poquito de rechazo a la tecnología, que yo no entiendo si está con el proyecto Venus, pero vamos. Sí. Mira, que yo soy lenta con las cosas. Yo reconozco que yo soy lenta para instalar cosas nuevas, pero esta mujer... Yo, vamos a ver, yo propongo una cosa, que es que le mandes un mensaje, Dixie, un email a Heather y decirle si nosotros mismos podemos recaudar por nosotros mismos, con nuestras herramientas, el dinero, y después mandárselo a través de cualquier o transferencia o lo que sea. Pero esto nos ha sido negado, no creo, ¿no? No nos han dicho que no podemos hacer esto. No, no lo hemos preguntado todavía, Dixie, por eso a ver qué te responden. No imaginemos cosas hasta que no ocurren. Dixie, ¿podrías preguntárselo en el siguiente email? Por supuesto. Gracias. Creo que una buena opción, sino simplemente decirlo. Es decir, nosotros somos perfectamente capaces de poner nosotros un enlace y crear una cuenta donde la gente ahí vaya comprando las entradas. Y claro que sí, informarle a Roxanne, por ejemplo, de que nosotros lo vamos a hacer, como eso de preguntarlo, ya de ahí estamos anteponiendo de que nos puede dar una respuesta u otra, nos puede decir que sí o nos puede decir que no. Y yo creo que nosotros tenemos perfectamente el derecho y somos capaces de hacerlo. No nos tiene por qué obligar a hacerlo de esa manera. En verdad, como ha dicho Dixie, sería mucho mejor, ya que ella no tiene tanto tiempo... de Heather, no tiene tanto tiempo, que tiene mucho trabajo, pues mejor todavía, lo hacemos nosotros mismos y una vez que pagamos los 8.000 euros, entonces hacemos la transferencia. Escuche, se me ha ocurrido una cosa ahora. Yo le acabo de mandar un mail preguntando la fecha tope para darle el dinero. Entonces, de esa manera estamos diciendo que nosotros recaudaremos el dinero y se le daremos de una vez, ¿o no? Entonces, si yo le pregunto ahora, estoy rizando el rizo con la pregunta. No, yo creo que has hecho muy bien y así has preguntado en una misma pregunta las dos inquietudes que teníamos. Una era esa de qué significaba confirmarle en febrero ya sí o no, y la segunda eso de que si podemos enviarle directamente el dinero a nosotros. Me parece muy bien, Vixen. Por eso digo yo que no es buena idea y es contradictorio, efectivamente, de preguntar si podemos. Simplemente aclararlo de que nosotros lo vamos a hacer, pero no preguntar si podemos. Pues bueno, como digo, está hecha, creo ya. Sí, ya está, ya está. Pues nada, si te responde, haces un geek otra vez, Víctor. Ok. Venga, seguimos. Estábamos en el tema de la reunión nacional, ¿vale? Solo me faltaba comentar una cosa. Sea cual sea la ciudad en la que se vaya a desarrollar el evento, que por favor, cada ciudad, por ejemplo, si se va a dar en Barcelona, que sean capaces de, bueno, ahora sí que sé que Borcosigán tiene, por ejemplo, alguna facilidad para reunirnos, pero tenemos que decidir si nos vamos a reunir en algún tipo de centro cultural, algún tipo de teatro, ¿vale? Eso hay que decidirlo en el momento que se cierre la votación el día 31 de enero, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta para la gente que está, digamos, más o menos un poquito organizando su capítulo en cada ciudad, ¿vale? Este es un punto muy interesante. Creo que ya que está Valencia y Barcelona, sería interesante, pues, quien esté en Valencia y pueda hacerlo, y lo mismo en Barcelona, pues ver locales y cuál sería más viable, sobre todo económicamente. Y a pesar de los votos, si hay algo, pues, que es más viable en Valencia, a pesar de que se haya escogido Barcelona, pues hacerlo en Valencia. Sí, Lozone, sí, bueno, una cosa. Sí, perdón, Sergi, se estaba hablando de lo que es la reunión, pero nacional, no de Jack. Ah, bueno, vale, sí, perdón. Sí, no se pasa nada, Sergi. Sí, sobre lo de la reunión nacional, el otro día lo hablábamos en la reunión, ¿no? Y hace un rato he colgado un post ya sobre la organización que vamos a realizar en Barcelona, tanto si la realizamos como si tenemos que ir para Valencia. He colgado unos precios orientativos sobre los billetes para ir a Valencia, porque teóricamente apostábamos que sería allí primero. Pero si se hace aquí, pues ya organizaríamos, y de momento ya he abierto el post de Barcelona para ir poniendo las manos a la obra ya. Estupendo. Eres un crack, Sechi, gracias. Pues nada, más que nada eso, tanto, bueno, no sé si a lo mejor Madrid se anima más en este último caso, que sepáis que al que le toque se deberá de comprometer más del local. Y bueno, también decidir qué tipo de evento vamos a hacer, que seguro que de lo que digamos no haremos ni la mitad, porque estaremos haciendo otras cosas que nos surjan, ya lo verás, como siempre, que nos surjan. Pero sí que decidir un poquito la duración para la gente que tenga que moverse a Madrid, a Barcelona, a Valencia, donde sea, ¿vale? Simplemente eso, que lo sepáis, que hay que decidirlo el día que se cierre. Víctor, ¿qué tal el KitKat? Venga, KitKat, Vixi. Ok, he recibido respuesta de Ger y dice que si estáis vendiendo los tickets para las conferencias, el dinero va directo al proyecto Venus a medida que se venden las entradas. El sistema para esta forma de cobro está montado ya y está en funcionamiento en Suecia, que están ya vendiendo entradas para su conferencia el 24 de julio, o sea que un mes después de nosotros, y ya están vendiendo. Es decir, ¿nos tenemos que adaptar a su forma de pago? Hombre, es el sistema que tienen montado, ¿sí ves? Sí. Hombre, pero sí, también te digo algún tipo de... Nosotros podemos reunir el dinero perfectamente y después que se desembolse en un por pagos o no sé, yo creo que tampoco hay ningún problema. Pero que lo mismo el sistema de pago no lo ha hecho ella, lo mismo es una empresa que ha dado el sistema de pago, lo ha hecho Rosana y ella simplemente reenvía los links. Axtar, la última parte, yo por lo menos no lo he escuchado. Que a ver, que a lo mejor ella directamente no está gestionando el sistema, que a lo mejor el dinero va directamente para una cuenta que tengan abierto así y ella simplemente nos quiere los links o lo que sea. Es que el proyecto Venus está montado para recibir, digamos, donativos, entonces me imagino que puede ser más fácil de esa manera. Y de todas formas, sí, pero... si cada país insiste... Y vale, todos tenemos derecho y todos somos adultos y todo lo demás, pero si cada país insiste en su manera de pagar, imagínate que se lo vamos a complicar más todavía. Vale, pero yo no lo veo tanto tan problemático el pagar con este sistema. A ver, Vixi, yo, si hay este sistema, pues o lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar. De todas maneras, yo a título personal te lo digo, porque yo estoy en otras asociaciones, algunas de carácter lúdico, y yo formo parte de una federación de concretamente de Star Trek, y si a alguien no le gusta más Star Wars, lo siento, pero hemos llegado a traer actores aquí a España, o sea, te digo yo, hemos traído actores de primer nivel concretamente de Estados Unidos, y nosotros hablamos con su representante, nos dice el importe que tenemos que abonar. Y después, nosotros tenemos una fecha límite para aportar ese dinero, evidentemente, porque tiene que haber esa garantía, y ya está. Es decir, yo sinceramente es que yo creo que este sistema, no sé, no me gusta, por decirlo suavemente. Yo opino como Borco, ¿eh? De hecho, bueno, el tema de que esté centralizado la compra de entradas, yo creo que les complica mucho más a ellos, más que les resuelve tiempo. Es decir, nosotros, si ponemos el enlace, vamos a estar continuamente dándoles y cuánta gente ha comprado y vamos a llegar a tiempo y tenéis los 8.000 euros. Imagínate el caso de que rechazaran la visita, habría que exigirles que les devolvieran la gente el importe con la, claro, la pérdida de tiempo que eso conlleva para ellos. Imagínate que si comenta que es opinión, que se iba a preguntar, ¿nos da algún tipo de garantías? Claro, que se devuelva el dinero, porque si dices que si se está invirtiendo desde el primer momento que se compra la entrada, pues a mirar luego si se puede devolver. Pues a lo mejor podemos plantearlo como una forma de una salvedad, ¿no? O sea que tenemos este problema que no sabemos seguro si podemos lograr o no. Entonces, antes de ir enviando el dinero, queríamos saber cómo se funcionaría el caso de tener que devolver entradas. A ver, lo que se tendría, yo creo que se le habría que pedirle, ¿vale? Una especie de dossier, ¿vale? Que nos explique la forma de cobro como la tienen, ¿entiendes? Y si nos ponen un enlace como que todo el dinero que se compra de entradas va para ellos, ¿vale? Pues un dossier explicativo, ¿entendés? Con todo lo que pasaría, no pasaría, hay que llegar a estos límites, si no se llega a estos límites hay que hacer esto, tal, ¿entendés? Más o menos cómo funcionan, ¿entendés? Porque ellos tendrán un estatuto, unas reglas, ¿entendés? Como esto tiene que ir así, esto tiene que ir así y esto tiene que ir así. Pues que nos lo manden, ¿entendés? Para poder hacernos una idea. Bien hablado. Yo opino también igual. Del funcionamiento deberíamos de entenderlo y yo creo que no lo entendemos. Es que eso es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Dixie, ¿te importa si te volvemos a marear? A ver, ¿por qué no me dictáis el email? Espero muy fácil, es muy fácil. Un momento, vamos a ver una cosa. Es que yo creo que podemos ir exigiendo lo que se adapten a nosotros. O sea, si es que nos va a pasar un poco como con el ventrilo, que nosotros estamos dando, pero si queremos reunirnos con ellos, que es en otro lado. Pues entonces, por esto, pues tendrá que ser como nos están todo como gusta, pero no podemos estar todo el tiempo discutiendo de. Es decir, nos adaptamos a su forma de hacer cosas, si nos parece bien, si nos parece mal, porque lo que estamos haciendo es que no estamos todavía reuniendo dinero. Deberíamos buscar nuestros esfuerzos en a ver cómo recaudamos dinero, no lo publicitamos y demás, y no cómo lo organizamos para pagarlo. Ok, y yo, una pregunta, Vixi, a lo mejor todos coincidís. ¿Habría algún problema? Digo yo. Si ese dinero de entradas lo recaudamos nosotros y después por medio de esa vía de pago lo hacemos, ¿es tan complicado eso? Yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Puedo preguntar? Pero es que para no marearnos, lo único que queremos nosotros es saber si nos dan la garantía de devolverle el dinero a la gente que ya lo puso, si no se va a hacer, es lo único que necesitamos. ¿Puedo agregar algo? Información de cómo funciona el sistema. Es información de cómo funciona su sistema, ¿entiendes? Es lo que hay que pedir. Información de cómo nos ponen un enlace y a partir de ahí, si hay 200 personas, si hay 300 o si hay 50, ¿entiendes? ¿Qué pasaría? ¿Entiendes? Eso es lo que nos tienen que explicar. William, no sé si querías decir algo. Sí, con respecto a este tema, bueno, ya sabemos que hemos hablado bastante y tenido problemas con Heather, entonces acabo de llamar a Roxanne hace 5 minutos para preguntarle esa misma pregunta, si estaría bien recaudar el dinero en su país y luego mandárselo por transferencia bancaria a ellos directamente. Y así tendrían seguridad de que si no llegan hasta cierta cantidad de dinero se lo pueden devolver a la gente que compró las entradas o como sea. Y ella dijo que están haciendo algo parecido en Venezuela porque no se pudieron manejar bien con el sitio web Eventbrite que usamos en Londres. Otra cosa que dijo es que no... Es que no, si hay esfuerzo para traerlos a un país y recaudan suficiente para para el transporte y un hotel, lo harían. Eso es lo que me acaba de decir. Sí. Pues me parece que muestra un montón de buena voluntad, ¿eh? Yo personalmente, lo que te he puesto en el chat, me pongo a llorar, William. Gracias por esa muchísimas rápida... gracias, esa William. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Mira, esto demuestra que es una cosa, que es que tenemos que pasar completamente de Heather, porque se ve que es una incompetente y una lía trapos, y hablar, a veces, y hablar con Roxanne directamente. Exacto. Yo, William, yo personalmente también te lo agradezco, porque ya ves que este problema lo estamos teniendo en todos los... creo que en todos los capítulos, porque en las reuniones hispanas, cuando las hacemos, volvemos a tener este problema con Jere. Y de verdad que te agradezco esa llamada y esa contestación casi casi en directo. Muchas gracias. Bueno, pues ya está entonces. Pasemos del tema y ya en la siguiente reunión que se haga específicamente para ver cómo se recauda, ya se hablará más. Exacto. Pues seguimos entonces. Ya estoy, yo creo que yo estoy un poquito más contento. Ay, bueno, estábamos hablando del tema ese, que a la ciudad que le toque, que organice, digamos, ese punto de encuentro, ¿vale? Porque si estamos en Madrid y nos tenemos que desplazar a Barcelona, no sé dónde vamos a ir porque no me conozco de eso. De la gente que no conocía el tema este de la reunión, ¿tenéis alguna pregunta sobre el tema de la reunión nacional que queremos hacer antes del Z-Day? ¿Cuándo se cierra el Doodle? Perdona, que no lo sé. Día 31 de enero quedamos en la reunión que lo cerraríamos. Dimos un plazo de un mes, más o menos, para hacer una estadística y se cerrará el día 31. ¿Y el día que está ganando por ahora para ir organizando un poquito simplemente? Sí, ahora mismo pues está Valencia con 17 votos, creo. A ver, te lo digo enseguida. Valencia con 17, Barcelona con 10 y Madrid con 4. Hay gente de Valencia que ha votado Barcelona. Hay gente que ha votado todas las ciudades y está siendo un poquito todo ahora mismo. Yo creo que es que no se puede decir. Yo creo que se barajará entre Barcelona y Valencia, porque como comentéis, en Madrid la gente no ha entrado mucho. Pero bueno, que sea la ciudad que sea, que por favor, al que le toque, que se comprometa a organizar esa parte, porque si no, llegaremos todos y nos tendremos que tirar a la playa, en el caso que haya playa o algún campo. Víctor, ¿y de fecha cuál sería? ¿Cuál la va ganando? Sí, ahora mismo está el día 27. El día 27, sábado de febrero, está ahora mismo con el máximo número de votos. ¿Y cuánto tiempo se supone que va a durar? Pues eso es lo que Vixi he comentado antes. Cuando se cierre la votación, deberemos de más o menos entre todos... crear las condiciones de esa reunión, si va a durar un día, si va a durar dos, y si va a durar dos, yo creo que si toca Valencia, yo me comprometeré a por algún sitio, porque yo vivo con mis padres, yo mi casa, pues yo qué sé, yo se la ofrecería, pero yo primero tendría que hablar con mis padres para ver si podría ofrecer alguna cama. Yo creo que no habrá ningún problema, pero claro, no creo que haya tantas camas como gente pueda acudir, ¿vale? Entonces, yo me comprometo como Valencia, no como Víctor, me comprometo como CGI Valencia a que deberíamos de buscar la ciudad que le toque un lugar en el que se pueda hospedar la gente y que sea barato, ¿vale? Negociar un poco con la gente, ¿vale? Yo personalmente, como CGI Valencia, me comprometo para ese tema, para agilizarlo todo y facilitar toda la gente que venga, ¿eh? Sí, bueno, y te ayudamos todos también aquí. No, ya te digo, me comprometo como CX Valencia, ¿eh? No como Víctor. Claro, Víctor, y aparte, como comentas tú, entre nosotros, los que igual tenemos alguna habitación vacía y eso, podemos ponernos de acuerdo y decir, pues mira, se pueden quedar 6 o 7 personas y pues el resto, democráticamente, que busquen que vayan al sitio que les recomendamos de hospedarse. Exacto, yo creo que es una buena opción para todos, y si hay algo que añadir, por favor, añadirlo, y así valoramos todo y mejoramos las cosas. Mirar el tema de los albergues, que son muy económicos y no podemos ahí meter bastante. Ok, yo voy a barajarlo todo, y lo que salga más barato, y yo os lo expondré, en el caso que sea Valencia, os lo expondré y que la gente elija. Además, yo creo que en el momento en el que se negocie con algún albergue o con algún hostal o hotel o lo que sea, se podrá negociar a lo mejor el precio para un grupo de gente, ¿eh? Yo creo que a lo mejor eso se puede negociar. He añadido ahí un enlace que va bastante con el tema de la economía basada en recursos. Antes que pagar un albergue, pues bueno, se puede poner en común todos los sofás que tenga la gente por ahí. Y bueno, de eso se trata la página esa. Si no la conocéis, ahí os dejo un enlace. Gracias, Rabana. Rabana, ahora que has hablado, ¿tú estarás por aquí para febrero o sigues por allí? No creo que pueda acudir en febrero porque en esa época tengo bastantes exámenes y tal, pero de todas maneras, yo estaba pensando más en plan en verano, que lo que estaría bastante, bastante guay es algo tipo una especie de acampada, en algún sitio que se pueda hacer camping libre, juntarnos fuera de la ciudad, ¿no? En un sitio más así, más tranquilo, poder pasar un fin de semana, lo vería bastante bien, ¿no? Pero no, a la reunión esta de febrero no creo que pueda acudir. Yo apunto esa idea, me parece bastante, bastante chula. Para después de verano se podría hacer, o incluso antes de verano, cuando haga buen tiempo, sería una buena opción. Claro, de verano, quería decir. También, Aila, ¿tú estarás por aquí o estarás aún fuera? Aila, ¿me escuchas? Vale, no está. No sé, ¿alguien tiene algo más que comentar sobre este punto? ¿O pasamos al siguiente? Siguiente punto. Vale, el tema... yo esto lo puse yo, ¿vale? Personalmente. Por Cosigana, el tema de la reunión de la... de la audioconferencia que hiciste desde la Ecoaldea. Perdona, he estado fuera el fin de semana, no sé si habéis añadido algo, pero el viernes cuando me fui no había aún ninguna grabación subida ni ningún acta o algo para saber qué es lo que se trató. Como más que nada para que la que no lo sabe, que sepa que había una reunión, una grabación, para ver cómo estaba el tema. Bueno, te respondo, Víctor. Mea culpa. A ver, tengo la grabación. Lo que pasa que resulta de que lo grabé concretamente con el sistema del TPIX. Entonces me ha salido una grabación que pesa, bueno, cerca de 1 giga. Yo sobre programas de sonido no he trabajado mucho, o sea que estoy pidiendo ayuda o socorro. Y es básicamente a ver si se puede comprimir un poco. Sí, y de esa manera poder subirlo. Contacta conmigo, vale, y te ayudo para reducirlo. Sí, habrá que pasarlo a MP3 y igual. Creo que estuvimos 2 o 3 horas, ¿no, Borco? Saldrá como 100 megabytes, a ver, en MP3. Vale, no, perfecto, perfecto. Yo lo siento, lo he intentado hacer por mí mismo, pero lo siento, no sé hacerlo bien y las pruebas que salían mal. Entonces, si me podéis orientar, perfecto. Os lo agradecería mucho, de verdad. No, si puedes, André, gracias. Pues claro. Nada, simplemente era ese punto, porque sigan, más que nada para informar a la gente de que estaba disponible para la gente que escucha la grabación. Solo eso. Pues es en ello. Si consigo concretamente que se me oriente... podremos subirlo sin ningún problema. Bueno, ya sabes aquí que tienes de todo, tienes ayuda para todo. Vale, creo que de esto no hay ninguna pregunta porque era más a nada informativo. El tema Borco, sí. Ahí te envié un chat con el correo y tal, ¿vale? Vale, otro tema es que creo que fue en Barcelona, si no recuerdo, muchas veces que Merovingio aparezca en las reuniones porque aporta muchas veces algo, pero después me resulta muy complicado comunicarme con él. Pidieron, si no recuerdo mal, nuevas secciones para el foro, pero si no está, pues no puedo hacer nada para apuntar qué secciones queréis. Pero bueno, podemos, ¿vale? Si Iván, quieres hablar sobre el tema. Antrax y todo eso, sí, exacto, sí, entre nosotros, pero como era Merovingio el que había pedido cosas específicamente, digo, pues a lo mejor él quería colaborar. Sé que Antrax y tú estáis haciendo cosas, pero claro, si no sabemos qué es lo que la gente quiere cuando pide, me resulta un poco complicado muchas veces organizar cosas. Sí. Lo que estamos aquí, aparte de ciencias, que es lo que se había pedido, exigiríais, entre comillas, porque no sé cómo decirlo, o proponéis algún tipo de categoría que no existe en el foro para que podamos desarrollar algunos temas que no hemos tocado ahora. Víctor, déjame comentar algo. Sí, lo que pasa que en su tiempo ya se creó esa sección de vídeos en el foro, que sí que estaba bastante categorizada en diferentes temáticas de la vida, política, ciencia, etcétera. Lo que pasa que no tenemos lo mismo para, digamos, que no sean cosas que no sean vídeos. Y la gente ha empezado a meter cosas en el cajón este de basura, o de saco vacío, perdón, que se llama temas a tratar, resuelve tus dudas, ¿vale? Entonces no tenemos moderadores suficientes como para ir metiendo las cosas donde toca. Y aparte, justo lo que queremos debatir ahora, que faltan las categorías necesarias o las temáticas necesarias en el foro como para meter los posts estos generales en donde tocaría. Por eso he puesto la cerpada ahí en el enlace, por si la gente, por favor, pueda poner diferentes categorías que le gustaría tener en el foro. Y así, alguno de los moderadores, cuando tengamos un espacio de tiempo, las creamos en un momento y se solventará más fácilmente. La idea principal, cuando se crearon los foros, fue que cualquier, digamos, post que no tuviera que ver con España, sino solo con el movimiento en general, se pusiera en el foro internacional, pero no tenía mucho éxito por el tema de que es otro sitio y además está controlado por otra gente. Y la verdad es que, como veréis todos, tampoco tenemos tiempo de chequear los dos sitios. De hecho, yo tengo, no me da casi tiempo de ver el internacional. Hay tantos posts. De paso, hecho, dime. De paso, comenta lo de los grupos. Sí, ahora lo diré. No, eso, que creo que nos hemos convertido en el foro más activo de habla hispana. Incluso diría que tenemos más posts por día que el foro internacional. Lo de los grupos es la sección que tenemos arriba de la página. Si estáis en el foro, veréis que ahí pone grupos en la parte de arriba de la izquierda. Pretendemos crear un grupo por ciudad o por provincia. Lo bueno de los grupos es que tienen una especie de funcionalidad como las redes sociales, tipo Facebook, etcétera, que nos permiten saber en qué momento cuántos usuarios hay por provincia. Actualmente simplemente tenemos los foros, que es un lugar de debate, pero no nos permite tener un conteo de las personas. Tampoco nos permite, por ejemplo, que se avise por cada tema nuevo a las personas que están interesadas en esa provincia. Entonces la idea es crear un grupo por cada provincia y enlazar quizás los mensajes de ese grupo con el foro que tenemos actualmente. Porque ha habido gente, creo que desde Sevilla, por ejemplo, Robert, decía que las discusiones que se crean en los grupos pues no tienen la misma funcionalidad que el foro en sí. No se pueden poner vídeos y los enlaces salen un poco chasqueados. Entonces es la idea en un futuro. Os pediría, por favor, la gente... crear un grupo no hace falta permisos. Entonces, si vais a grupos, podéis crear el grupo ya directamente de vuestra provincia para que no tengamos que nosotros hacerlo para todos. Entonces, si hay alguna duda al respecto, podéis decirla ahora y aportar en el CERPA que he puesto para crear categorías. Bueno, nosotros en la reunión de Barcelona, no sé quién se lo envía a alguien, y hemos decidido crear diferentes grupos de acción, ¿no? En el wiki lo he colgado ya. Pero queríamos crearlos como unos temas aparte dentro del foro también para poder, aparte de tenerlo en la wiki y comentar las acciones o lo que realizamos, meterlo en el foro para poder hablar dentro del grupo de Barcelona. Lo que estoy puesto como administrador, pero creo que no lo puedo modificar yo y me gustaría saber cómo poder hacerlo, si lo podíais añadir vosotros. Sí, Sechi, me lo has enviado a mí. Lo que pasa que te he contestado yo por mensaje privado que estaba fuera de Valencia y que llegaba esta noche y que lo miraría ya para esta noche. Vale, esta mañana te lo miro. Vale. Respecto al tema de Capiscuas, ¿tenéis alguna cuestión? Oye, una cosa tonta que se me acaba de ocurrir a mí ahora. ¿Y si fuéramos un poco más allá y lo hiciéramos donde se pudiera, por barrio? ¿Cómo? O sea, los capítulos, dividirlos por zonas o por distrito, ¿no te refieres? Sí, hacerlo cada vez más pequeñico. Sí, es una buena idea, pero yo la dejaría para un momento en que tengamos una masa bastante grande en cada ciudad como para que podamos igual atomizar hasta ese sentido. Claro. El tema está, por ejemplo, el ejemplo tienes con cuando creamos las comunidades. Cuando creamos las comunidades, al final se tuvieron que, perdón, las ciudades, al final se tuvieron que agrupar por comunidades porque hay muchas veces que no tenían la suficiente gente como para agruparse. Hace falta un poquito más de masa crítica. Vale, es un chispazo de estos. que la tendremos. Otra cosita a todos en general, por favor, cuando pongáis post en el foro, que el título sea bastante explícito. Hoy lo cocino. Perfecto, gracias. Lo digo para... Ya sé que entre nosotros nos conocemos y solemos chequear el foro bastante e incluso solemos entrar en casi todos los posts, pero siempre pensando en un futuro, alguien que llegue dentro de 3 meses se encuentre con 30.000 posts y que todos pongan el título típico de entra aquí o mira esto, o eso es lo que no querría ver en un futuro. Entonces, sé que lo estoy haciendo muy bien, pero incluso si podéis darle una especificidad mayor a los posts, como si fuera un poco titulares de periódico, sería genial, para que no tengamos que luego igual ordenar un poco la cosita. Ahora que, perdón, me ha pasado igual que a Chinipax, he tenido un flash ahora mismo, y con el tema del periódico que he comentado, perdón, con el tema de los flash, me ha venido el tema de que para el ZD, lo digo porque se me ha venido ahora, bien, como empezamos a hablar del proyecto del periódico, también comentamos en Valencia, a ver si podíamos conseguir para antes del ZD hacer la primera publicación entre todos de ese periódico a modo de digamos de divulgación, tomas de tirada en los sitios donde lo distribuyamos. Que simplemente ha sido un flash, ¿vale? Que se me había pasado comentarlo y se nos ha pasado a todos en Valencia el tema del periódico y comentarlo, ¿vale? Eso, intentaremos saber si lo podemos tener para antes del ZD, distribuirlo, y por favor, es un proyecto entre todos. Es decir, si a alguien le gusta hablar de algo, que cree ese artículo y lo añadiremos en ese primer periódico que queremos hacer de divulgación de CGIS. El grupo social está creado en la web. De hecho, a lo mejor podríamos crear en el foro alguna cosita para ayudar a informar de todo esto, para que la gente participe, ¿vale? Pero nada, simplemente es un flash que he tenido porque se me había pasado comentarlo, ¿vale? Creo que el tema de la divulgación del periódico justamente para antes del ZD era una cosa que no se me podía pasar. Vale, y ahora ya esto ya es cosa de Iván. El siguiente punto es el de mini tareas, que ha dejado ahí Iván el enlace. Y bueno, vamos, Iván, el tema este de las mini tareas. Espera un segundo y lo abro. Nada, el tema de las mini tareas, como igual algunos ya habéis visto, lo he puesto en la sección principal, en sección de noticias, de importante. Está subido por personas y tipo de tareas. Está dirigido a cualquier persona que tenga tiempo, interés en ayudar a lo que es la página del movimiento y el movimiento en sí, aparte de poner post y resolver sus dudas, etcétera, que también es importante, no niego. Entonces, ya que los administradores estamos un poco desbordados de falta de tiempo, pues echadle un vistazo y nada. Podéis contactarme o poner algún post en el foro diciendo que, oye, yo quiero encargarme de hacer esto. O sea, no pidiendo permiso, sino diciendo, voy a hacer esto, o ya lo he hecho, ¿vale? Y todo el mundo puede editar esa página utilizando el usuario del foro normal. Le dais al botón de editar y si tenéis incluso dudas sobre alguna tarea, podéis poner al lado, o si la habéis completado, la podéis tachar como aparece en algunos casos, diciendo quién la ha completado, cuándo, etcétera. Si queréis ser anónimos, adelante, no pasa nada. Y nada, era eso sobre todo. Un momento también, de preguntas, por supuesto, para Iván. Claro, también podéis poner tareas vosotros mismos sin ningún problema. Ya te digo que el wiki, la página que tenemos, es totalmente editable y por eso se tomó la idea de cambiar el aspecto que teníamos para hacerla más democráticamente. Lo dicho, un momento de preguntas para Iván. Bueno, mientras la gente se le ocurre el qué no preguntarme, he puesto en el tercer apartado, Víctor, donde pone cualquier persona, hacer un post sobre la visita esta de Andreas Kalkler, que creo que tú hablaste por Skype ahí en Valencia, que a ver cuándo quedamos con él, porque he visto que el tío tiene mogollón de vídeos en YouTube y, como tú comentaste, era un crack de la ciencia y de inventos de ese tipo, pero yo creo que la verdad es que cuando vi la trascendencia que tenía esta persona, me dio unas energías y una prisa de querer visitarlo cuanto antes. No sé si me dijiste que vivía a las afueras de Valencia, pero seguro que quizás gente de Barcelona o de Madrid le podría interesar pasarse a cuando organicemos la visita. Sí, eso ya os lo comenté. Vino a raíz de una idea de, creo que fue de un chico de Colombia, bueno, fue de Pigui, que está aquí presente. Perdona, Pigui, no me acuerdo si eres de Colombia. Sí, era de Medellín. Medellín, Colombia. Vale, vale. Vino a raíz de él, me pone en contacto con Andreas y bueno, es un, lo podéis ver, si tenéis Iván por ahí algún enlace, porque yo no tengo ninguno de este chico o de este hombre. Es un inventor, científico, que bueno, ha trabajado con energías totalmente nuevas y tiene un montón de energías para distribuir su información. Y bueno, quedó conmigo que podíamos visitarlo un número limitado de personas, porque él está rodando un documental ahora mismo. Y bueno, en el momento que digamos que entre Andreas y yo, que me ponga en contacto con él, me diga una fecha, ponemos una votación y adelante. Eso creo que corre a cuenta mía. Y si no hay ninguna pregunta, se abre la veda al hilo final de todas las reuniones, que es pregunta y respuesta de cualquier tipo. Vixi quiere hablar de algo del banning. Sí, André, perdón. Quería hablar del banning. No va a ser muy largo, pero tampoco va a ser muy corto. Entonces, si queréis, lo podemos dejar para otro día. Depende de vosotros mismos. Pues, André, tenías algo que decir. En realidad era para que lo digas tú. Ya. Pues, por eso, ¿alguien tiene alguna pregunta fuera de lo que es la conferencia de hoy? Yo quería hacer una observación nada más. Veréis, viendo en los documentales de, creo que es de Argentina, economiaderecursos.com.ar, tiene en YouTube una página, bueno, pues, Jax España se llama. Y bueno, solo comentarlo, he visto bueno, que en esos vídeos, no sé por qué, a un criterio, pero están metiendo vídeos de Friedman. Friedman es el bueno, pues el principal precursor del sistema económico que hay. Y no entiendo muy bien porque bueno, esto en un futuro, si esto empieza a crecer, si empiezan a ver esos vídeos, van a decir, oye, estáis de alguna manera moviendo vídeos del padre creador de todo el sistema neoliberal. Y bueno, solo comentarlo, no sé, porque vamos, no está aquí este chico ni nada, pero para que le echéis un vistazo y bueno, y que lo sepáis, que bueno, también como reflexión, ¿no? Lo importante que es saber qué ponemos y a qué asociamos el movimiento. Innovador, ¿puedes repetir dónde está esa información? Pues si esperáis un par de minutitos, os lo pongo en el chat. Vale, gracias. Luego, Víctor, lo que yo quería era que explicases lo que habías dicho en la reunión de este viernes, de cuál era la actitud más, no positiva, pero sí interesante a la hora de pensar en cómo recaudar fondos para el movimiento, cuál sería el mejor estilo de actividades que habías propuesto, por ejemplo, de las granjas solares, etcétera, ese tipo de cosas que son muy interesantes para no pedir ningún tipo de donativo con el movimiento. Sí, bueno, es muy, muy sencillo. Como sabréis, o para el que no lo sepa, yo pues he estudiado ingeniería, llevo 4 años trabajando en esto, y bueno, pensando en el tema este de que mucha gente se queja con el tema de que, bueno, no pueden haber donaciones, que al final todo este tipo de comentarios son un poco subjetivos, porque al final siempre acaba alguien a pequeña escala donándole algo a alguien para que pueda hacer algo, pues yo creo que más DVDs para películas o lo que sea. Bueno, pues un día se me ocurrió empezar a estudiar lo que sería la llegada del movimiento CX España a una masa crítica, la que sea, ¿vale?, en la que podamos después de votarlo, por supuesto, pensar en una fuente de ingresos para nosotros sin que nosotros pongamos dinero. Si nosotros, y lo que yo he estudiado como proyecto, y de hecho lo voy a hacer como proyecto de mi máster de energías renovables, que va a ser totalmente dedicado a lo que quiero hacer con el movimiento Ted Gates, es intentar hacer un huerto solar. Pero ese huerto solar sería para el movimiento Ted Gates España. De modo que siendo un número de personas, X, el que sea, aportando, por ejemplo, X dinero, pueden ser 20, 30, 40, 50 euros, es algo ahora mismo que está en proyecto, se podría crear un campo solar Third Gaze, ¿vale? De ese modo, cualquier actividad que nosotros queramos llevar a cabo siempre estará financiada por nosotros mismos sin ningún tipo de donación. Es decir, si quiero construir una maqueta para lo que sea, tendré dinero porque ese cubierto solar me está dando dinero porque, para que no lo sepa, y perdón porque hay veces que hablo pensando que vosotros lo sabéis, es un fallo que tengo. El Estado español está obligado a comprar la energía cuando alguien un tipo de campo solar. Entonces, nosotros podemos vender la energía, que es lo que todos veis por ahí, los campos solares, y el movimiento CIGIS en España se beneficiaría de eso. De tal modo que si, por ejemplo, Innovador, o Chenivas, o Córdoba, o el que esté, ha puesto 50 euros, por ejemplo, en mi proyecto económico entraría la devolución de ese dinero en un plazo de tiempo menos de un año, ¿vale? Simplemente era una idea, porque se discutió mucho y se discute mucho, como veis, el tema de las donaciones y el dinero, ¿vale? Yo, como tengo que hacer ese proyecto, lo haré y se haré un estudio económico y lo dejaré para el día en el que, a ver si somos una masa de gente, se puede hacer para que nosotros mismos podamos, digamos, financiarnos. Porque, como dice Borco Sigán, llegará un momento en que deberíamos de pensar en una forma de financiarnos. Y una forma cooperativa de hacerlo sería esa. Porque es muy cara ese tipo de instalaciones para un particular, una persona sola, pero no cuando es para un grupo muy grande de gente, ¿vale? Para haceros una idea, con una instalación de unos 300.000 euros se pueden llegar a, no sé cómo decirlo, a recoger al mes unos 5.000 euros, ¿vale? Más o menos hacer cuentas hasta un año, y eso es lo que se podría hacer. 300.000 euros hoy da un beneficio, mañana da otro, ¿vale? Quiero decir que cada día va a dar más beneficios. Simplemente fue una idea que he estado proyectando y estudiando a raíz de los problemas que siempre salen con el tema de las financiaciones. Es solo eso. En definitiva, sería promover o la iniciativa de que si uno va a pensar en recaudar dinero para el movimiento, que no se haga de ningún modo a base de donaciones, porque como lo que queremos precisamente es lo contrario, queremos que no se pone ese tipo de organizaciones que piden donaciones, etcétera, por todo, bueno, los valores principales, ¿no?, del movimiento. Entonces, todo ese tipo de iniciativas son las más interesantes, ¿no? Formar un proyecto que de por sí y de forma limpia y ética, podría decirse, esté como dando el dinero al movimiento, y así al mismo tiempo estás demostrando que en sí la gente de por sí ella misma puede ir juntando ese dinero sin necesidad de pedir donativos ni nada parecido. Eso es lo que me interesa a mí. Como ya digo, simplemente sé que a lo mejor a muchos ahora le puede sonar a joder, qué barbaridad ahora mismo pensar eso, pero que simplemente se salió el tema porque me gusta estudiar las cosas. Sí. Y en beneficio de todos, simplemente fue eso, para todos. Además es importante que ya esté claro desde el principio cuál es la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, ya a título personal me parece muy buena idea. Incluso yo voy más allá. Esto se podría unir incluso al proyecto de posiblemente una ecoaldea. Es que mi proyecto, como te digo, porque estoy obligado a hacer un proyecto en el máster, va sobre eso, ¿vale? Va sobre el tema de empezar con ese tipo de huertos para financiar nosotros mismos y poco a poco, con ese dinero que vas ganando, porque tú ten en cuenta que tú al final de un año recaudas una serie de dinero, reinvertirlo y poco a poco tener una financiación autónoma por nosotros mismos, que es lo que realmente queremos, no depender de nadie. Con ese dinero tú puedes incluso montar un pequeño centro de investigación allí, allí me refiero en un lugar que tú tengas. Tú vas recaudando dinero y es un dinero fijo que te entra y que no tienes ningún tipo de problema a la hora de decir, oye, el movimiento Third Gaze ha montado un huerto y se financia por ellos mismos porque cada miembro de Third Gaze ha puesto, yo que sé, 20, 30 euros y se han devuelto en el plazo de 8 meses esos 20 euros. ¿Vale? Es simplemente eso, buscar una financiación autónoma para la gente del movimiento. Me parece una muy buena idea, de verdad, Víctor, me gusta. Sí, a mí también. Escucha, ¿y puedes explicar un poquillo cómo va el tema este de las granjas estas? Sí, digamos que tú tienes un terreno, no hablemos ahora de quién es el terreno, porque bueno, el terreno puede ser de X, hay gente que ya conocemos que podría estar interesada en cedernos el terreno, simplemente sería cuestión de coger una zona, saber cuánto dinero disponemos para montar ese campo solar se monta, ese campo solar se conecta a la red. El campo solar son paneles fotovoltaicos que transforman la energía luminosa en electricidad. La electricidad se vende al Estado y el Estado está obligado a comprártela a unas 3 veces y media, 4 más o menos, que estaba anteriormente, lo que a ti te cuesta energía. Es decir, poner un ejemplo para que todos lo entendamos. Yo cuando consumo energía en mi casa, un kilovatio hora, voy a poner una cifra, vale 20 céntimos. Pues el Estado está obligado a comprártela a 3,X veces lo que tú vendes. Es decir, estamos sacando un beneficio 3 veces superior a lo que estábamos gastando la electricidad. Y así dicen, de manera técnica y tal, es muy eficiente y no sé, que no me hago ni idea de cómo... Lo que te digo, vamos a ver, la eficiencia en los temas de los paneles solares, que podríamos estar hablando un montón. ¿Da dinero? Sí. ¿Para financiarnos? Sí. ¿Son eficientes? Sí. De hecho, las instalaciones que he diseñado para un número de, digamos, de kilovatios hora y resulta que les cuestan más. No sé, a lo mejor es el cambio climático. No lo sé. Pero bueno, están resultando siempre mejor de lo que se diseña, ¿vale? Es decir, que sí que son eficientes. Y nada. ¿Alguna pregunta más por ahí? Y Oro está comentando aquí en el chat que los huertos solares ahora salen a concurso, que si lo habíamos hablado. O sea, que no los conceden, que no los conceden a todo el mundo. No, vamos a ver, el tema está en que tú cuando comienza, digamos, cada año, tienes una, digamos, el Estado ya te está diciendo cuántos kilovatios se van a poner a instalar en tu país. Entonces, tú ya tienes que estar a la espera de decir, vamos a ver, yo quiero instalar tantos. ¿Vale? Simplemente es como si fuera, hay un cupo de kilovatios hora en tu país y ya ahí, digamos, va habiendo una cola, por decirlo así, de gente que quiere instalar esos paneles para producir energía. Bueno, pues eso. De todas formas, para todos los que no entiendan de tecnicismos, etcétera, no es tan importante ese proyecto en sí, sino la idea de cómo conseguir el dinero por ese tipo de medios. Es mucho más interesante que pensar en donaciones o algo que pueda transgiversar después al mensaje. Más que nada es la autonomía. Solo fue eso. Exacto. ¿Qué más? El negocio es difícil. ¿Difícil? ¿Por qué? Tema papeleo. Hay que tener muchos contactos. No, contactos, ¿por qué? El papeleo. Por lo menos, por lo menos en mi ciudad, yo te hablo de mi ciudad, ¿vale? Porque yo este proyecto lo tengo mirado desde hace 4 años, ¿vale? Y si no tienes contactos, pues no pasan los trámites que tienen que pasar, ¿entiendes? Bueno, yo te hablo aquí en Valencia, por ejemplo, el único problema que hay con el papeleo es que es muy complicado, pero de contactos no tiene problemas. Es tema complicado, se puede hacer, ¿entiendes? Pero es tema complicado y llevará pues, su tiempo. Aparte, luego el tema económico es difícil porque es caro, ¿entiendes? O sea, lo que te digo, yo sí lo he visto como... aquí basamos en lo que dices tú, ¿entiendes? Lanzar unas partidas, que es lo que lanzó lo que está el protocolo de Kioto, y esas partidas hay que cumplimentarlas, ¿entiendes? Pues a raíz de eso es un negocio. Yo vivo en Zaragoza, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de la muela. La muela es el principal productor eólico que hay ahora mismo en España, ¿entendés? Que hay un montón de molinos. Y es lo mismo, ¿entendés? Es un pueblo multimillonario a raíz de la energía renovable, ¿entendés? Y ahí está el negocio. Y ahí es cuando una persona, o Zeit Geist en concreto, trazan el tipo de estrategias para salir del sistema. Ahí está el tema. Una pregunta. Esto de la instalación de los paneles solares y todo eso, ¿sería completamente independiente o sería sujeto a una empresa, digamos, tipo Iberdrola, Endesa, alguna de estas? Ellos son el Estado es el que te compra la energía, Iberdrola, Endesa o quien sea es el que te da el punto de conexión, y el punto de conexión, digamos, no sé cómo decirlo, ¿sabéis lo que es una hornacina? Es, digamos, en casa como si fuera un contador, ¿vale? Cada empresa, según la zona de España, está dividido, ¿vale?, por zonas, y simplemente Iberdrola, Endesa o quien sea, es la que te va a facilitar ese punto para conectar tu instalación a la red. Es tu instalación. O sea, digamos, el nombre... Perdona, Ramona. No, sí, era simplemente eso. A ver si el... Es que como no tengo ni idea yo del tema este técnico, entonces mira, a ver mira, si... Esto, para que lo entiendas un poco mejor, ¿vale? La electricidad, vamos a partir de la electricidad, ¿vale? La electricidad se genera en plantas de carbón o por energía nuclear, ¿no? Pues entonces cogemos ya nosotros como Movimiento C6, que somos 300 personas, montamos una sociedad y montamos placas solares para generar electricidad, ¿vale? Entonces Iberdrola o Eléctricas, Endesa o quien tenga que ser, te la compran a ese precio más, ¿entiendes?, de lo que ellos la venden. ¿Por qué? Porque ellos se limpian las manos de tener que producirla en una central de carbón o una central nuclear, sino que tú te vuelves productor de energía renovable y ellos te la compran, ¿entiendes? Como si fueses un productor igual que una central térmica o una central nuclear. Vale, o sea, entonces lo que es el... se establece un contrato con la empresa que compra la electricidad. Lo que no, era lo que no sabía, si hay una empresa por medio, si se puede conectar directamente con el Estado, si el Estado tiene alguna especie de red eléctrica. Las redes eléctricas pertenecen a las empresas eléctricas, ¿no? Eso es así. Sí, pero en definitiva, todo, al fin y al cabo, todo viene del mismo lado. O sea, el decidir que hay con eléctricas es del Estado. O sea, exacto, las empresas simplemente te dan el punto de conexión porque te lo tienen que facilitar para tú inyectar la energía a la red. Simplemente es eso. De acuerdo, muchas gracias. ¿Por ahí? ¿Alguna cosita más? Sino que comente Vic si eso que tenía pensado. Vic, sí, planning. Vale, de acuerdo. Bueno, espero no extenderme demasiado porque es un tema que a mí me resulta importante y creo que es una cosa que podríamos ir pensando de cara al futuro, lo que nos puede pasar. Porque en realidad en estos momentos, aunque tenemos algún que otro ataque de hipos en el foro, en general tenemos muy buen rollo entre nosotros. Sin embargo, en el foro internacional estos días ha habido algo de controversia sobre el comportamiento de algunos de los moderadores. Y hoy, por casualidad, caí en una conversación en TeamSpeak donde estaban hablando de los problemas de los moderadores. Entonces se ve que es un tema que ya ha llegado al punto de que lo están hablando muy seriamente, de que si este moderador o otro tiene que ser quitado sus responsabilidades y tal, y está creando mal ambiente, está creando mucho chismorreo un poquito y formando lados unos contra otros y unos que defienden y otros que son un poquitín lameculos y bueno, y no es necesario. La salsa rosa de Seidgeist. Sí, exacto. Entonces, resulta que he sido testigo de un par de ocasiones o tres cuando honestamente creo que el moderador ha salido de sus poderes, sus obligaciones. Han sido demasiado entusiastas, digamos, y han baneado a gente, que quiere decir que les han prohibido la entrada. Pueden ser solamente la entrada al foro para que no pueden postear, puede ser un bloqueo al chat de TeamSpeak, puede ser un ban global, que no foro ni en el TeamSpeak, y según la supuesta gravedad de la infracción, pues tienen un tipo de prohibición u otro, ¿no? Esto por suerte no hemos tenido que hacerlo en ningún momento, pero la semana pasada tuvimos un amago, digamos, de una situación algo incómodo, con una persona que quería dominar la conversación y no dejaba a los demás hablar, ¿no? Entonces, pues, hace unos días vi que había un aparentemente caza de brujas contra un chatter en particular que, efectivamente, hace un tiempo era muy desagradable escucharlo cuando estaba en el chat. Siempre estaba al atacante, agresivo, insultante, maleducado. Y, de hecho, un día le canté a las 40. Ya me conocéis, cuando me caliento no tengo pelos en la lengua. Y De hecho cuando te has calentado no has vuelto, ¿eh? Bueno, pues este chico sí que volvía. Y este chico, pues cuando hace un par de semanas volví a entrar en el chat, cuando él estaba, vi que había un cambio grande en él. Por lo menos a mí me pegó un cambio muy evidente en su actitud y su manera de estar con la gente. Y me gustó y empecé a formar, ¿no?, una amistad, pero hablábamos y había buen rollo y tal. Pues vaya, un día ya está baneado. y por el mismo moderador de siempre. Entonces, he puesto a pensar, ¿cómo haríamos con este tema en el futuro? Y aquí va la quinta de la cuestión, que es un tema que tenemos que ir pensando ya para estar preparado. Si en el futuro no vamos a tener policías y todo esto, ¿cómo vamos a tratar esta gente que por H o por B disienten durante un tiempo con los ideales, con lo que estamos pensando en el movimiento? ¿Cómo tratamos a esta gente? Porque si les variamos ahora en el chat, para mí es un poco el equivalente de que el día de mañana los echamos fuera de la ciudad. A lo mejor estoy siendo extrema. No, pero tú estás preguntándolo a corto plazo o a largo plazo, porque es... Bueno, a corto y a largo, porque tengo una idea para una posible solución para las dos cosas. Entonces he pensado, bueno, esta gente... Perdona, di. No, digo que se supone que a largo plazo, como los valores se van interiorizando, no habría ese tipo de problemas, pero a corto plazo, en la transición, sí que seguirían existiendo. Pero bueno, quiero escuchar, estoy atenta, a ver. Ok. Bueno, entonces, lo que es evidente de esta gente es que quieren que les escuchen, tienen algo que decir. Que están equivocados, puede ser, pero si directamente empezamos a atacarles, a caer en la trampa de devolverles los insultos, y esto también me tengo que cuidar yo también, porque sé que tengo el pronto a veces, pues les creamos más ansiedad, más angustia, más mal rollo. No sé si me explico. Sí, y sí, si les baneamos, lo único que logramos en realidad es crear más mal rollo, ¿no? Entonces, como necesitan a alguien para escucharle, ¿qué tal si les damos la opción de decirle, mira, antes te hubiéramos baneado, pero ahora nos gustaría ofrecerte la posibilidad de hablar con alguien y expresar exactamente lo que necesitas y que alguien te escucha? Y que vayas con una persona que está dispuesta a escuchar, que hay gente, los he visto en el chat, los he escuchado, están muy capacitados para hablar con gente y tienen muchísima paciencia. Y podían ir a otra sala en el TeamSpeak, privado, cerrado. Estas, digamos, consejero, no tendría estatus de moderador, por lo tanto, no tendría la posibilidad ni de charlie ni de bañarle, y no sería ninguna amenaza. Creo que esto sería bueno para la relación que se puede formar luego con esta persona. Y así, a base de una a una, intentar... Totalmente de acuerdo. Exacto, hacer un, por falta de mejor terminología, una comedia de...